Bueno, gente, ¿qué pasa? Bienvenidos una semana más a un programa de Grog con Nuka-Cola. Sí, soy yo. Está malito Josu, tío. Te noto la voz un poco, cambiada, Josu, tío. Carraspea, te ha puesto con gripe o algo, tío. ¿O qué? Le hemos tirado, porque hoy, como habéis visto, ha venido Felónida y hemos cogido el cadáver, hemos aprovechado, hemos hecho limpieza un poquillo en el refugio y hoy vamos a hacer un programa un poco distinto, sin Josu, mejor. Bueno, y por alusión, claro, hombre. Felónida, ¿qué pasa, tío? Pues, ¿qué pasa? Aquí andamos, sí. El anterior no pude estar por motivos laborales, la tierra estaba en mal estado, la pala no entraba bien, no sé, tío. Cosas nazis, Peter. Y nada, aquí ando, tío, para comentar un poquito las cosillas que han ido pasando esta semana. Que hay algo de chicha por ahí, algún debate, cositas del señor Kojimons que hablaremos. Así que a darle chicha. Claro, tío. Y bueno, aparte de estar aquí el pesado de turno, que soy yo, el que nunca viene, que es Felónida, también tenemos al gran Juanlu, que se ha quitado un poquito el coma etílico y aparece por aquí, por Terra de Ale. Hombre, eso de gran, aquí el único gran es el gran Kojiman, que todos sabemos que él tiene el poder. Y nada, y vamos a hacer el mejor programa de la historia de Grog con Nuka-Cola, porque no está Josu. Qué cabrón. Sí. Oye, es un hito histórico, es un hito histórico, es el primer programa que no está Josu, ¿no? Sí. Ojo, que lo agenciamos, ¿eh? Sí. Venga, a tomar por culo, a hacer cambios. Vamos a cambiar el nombre. Tenemos el poder. No, hemos cogido y Josu y yo no hemos fallado. Y de repente hoy ha fallado Josu, o sea que yo soy el que lleva aquí el bingo. Así que vamos a ver si me dura un poquillo más. Pero viene alguien pisando muy fuerte por detrás, que es nuestra querida Seina. Así que hola, Seina. Oli, pues claro, ¿cómo voy a faltar yo, por favor? Ahora que ya soy libre total de exámenes. Bueno, sí, casi libre. Es como súper perfecto y aquí estoy para daros la tabarra. Ya nos dará con el mazo. Sí. Exacto. Menos más que especificar lo de exámenes, porque ha dicho libre y aquí ya se han saltado la alarma. Tiene unos cuantos y unas cuantas admiradoras, pero bueno. Cierto. Ya lo sabéis todos. La más guapa. Tiene cola. Pues, hombre, yo solo a digo ver. Que el que tiene más comentarios citándome en Ivo soy yo, ¿eh? Con que aquí el de los admiradores. Vale. Bueno. Nah, escúchame, el único admirador aquí es Quique, que todos programas se lleva saludo, el hijo puta. Así que. Quique, cabrón. Nuestro amor. Bueno, pues nada, sin nada más, vamos ya mucho a las presentaciones. Este grupillo mutado y eso del yermo, pero. Del yermo. Haciéndolo bien en el refugio, vámonos con las noticias. Y nada, hoy va a ser una cosita un poquito más corta de lo habitual. No de programa, sino con respecto a la noticia, porque no hay una puta mierda. El E3, así que nada, esto, vamos. E3 Fever, tío, es lo que pasa. Este año además no hay ni filtraciones ni siquiera, tío. Es algo un poco raro, no está viendo nada. A ver, pasamos de poner rumores estúpidos de estos y vamos a lo que sabemos. Lo sí, no, es que rumores no. Aquí los rumores no se comentan, tío. Rumores para Rafael Acarrá. rumores. A ver, la primera que tenemos que es el... Bueno, mira, esto mola porque ha sido... Recordad que salió sin... Nadie se lo esperaba, de repente ¡pum! Apex. Y flipó la gente, triunfó y tal. Y ha aparecido otra joyita de ese estilo, que es Downlets, que es... Un juego que vamos a decir que es un clon de Monster Hunter y sin decirlo también, porque vamos, no se han complicado. Con una skin más un humilde. Poquito más tipo... Sí, más tipo humilde. Fortnite, así la skin y... Mola mucho. Ha tenido un gran éxito, ya supera los 5 millones de jugadores y nada, ¿qué os parece, señores y señoritas? Pues yo la verdad es que no lo he llegado a jugar, he visto algún gameplay y tal. Sí que sé que salió hace algún tiempo, ¿no? Salió en beta, ¿no? Y lo estuvo jugando gente, youtubers famosos y tal, y le estoy echando un vistazo. La verdad es que tiene una pinta cojonuda, o sea, y para ser gratuito, que es free to play y demás, creo que está que te cagas. Teniendo en cuenta el exitazo que tuvo el último Monster Hunter, tío, y que ya de por sí Monster Hunter es una saga de juegos que tiene mucho éxito, tío, creo que está, vamos, no sé, fetén. Lo tengo ahí en el punto de mira para probarlo algún día, aunque no soy yo muy fan de este tipo de juegos. Pero, joder, gratis. Con una estética que, aunque sea más simplona, más tal, pero es bonito, me parece un juego muy bonito. Tiene ahí muchas diferencias cromáticas, ¿sabes? No sé, está muy chulo hecho, tío, con tonos pastel y esto. Me parece un juegazo, tío, y me alegro bastante que haya cogido este éxito. Ahora, lo que van a necesitar que se mantenga donde está, que no sea un efecto Apex, como ya has nombrado, que ahora mismo sale una noticia por ahí que ha perdido 75% de los ingresos que estaba consiguiendo hasta ahora. O sea, bueno, vamos a ver dónde queda esto, a ver si meten bien de contenido y va teniendo buen seguimiento, tío. Pero nada. Hombre, no sé, yo este juego, ya sabes, estos tipos de juegos o lo actualizas continuamente y muy rápido. Las comunidades de juegos online y gratuitos siempre precisan, y es la verdad, es lo normal, mucha actualización y muy rápido. Eso sí, un juego gratis, pero actualízamelo rápido y tal. Tú estás teniendo unos ingresos brutales porque esto empiezan con skin, con que si armas, que si pago in-game, ya sabes cómo va todo esto. Claro. Y o lo actualizan rápido o se hunden, es lo que tú dices, el efecto Apex, a ver qué pasará. Sí. No sé, a mí me gusta la y como me gustó en su día, no tanto como el Monster Hunter World, que ha sido una maravilla, pero anteriores Monster Hunter parece un poquito más referido a ello. Me gustó, estoy por probarlo. Lo que pasa es que ahora mismo estoy intentando en el mes de mayo aprovechar para quitarme cosas pendientes y muy poco curro. Es el tema, esto, es el la tema. Verdad. Hombre, lo bueno que tiene la fórmula, tío, de ser online, de tener ahí tal, que eso siempre llama la atención, tío, y el desarrollo, por lo que tengo entendido, ¿no? Que es por gente que ha estado detrás del propio Monster Hunter, ¿no? Y gente de BioWare, gente de Blizzard y tal, ¿no? Se comentaba por ahí, vamos, no yo tampoco ando muy... No sé si Juanlu, que suele estar muy, muy informado de este tipo de cosas, tiene más info, porque pues Juanlu, sí, el cabrón, es una enciclopedia, pero... Pues sí, te digo la verdad que de este juego sé bien poco, pero vamos, lo que... Se está enterando ahora mismo de que ha salido, ¿sabes? ¡Vamos a echar a Juan! ¡Venga, a Juanlu, fújalo fuera! Venga, a tomar por culo. Que el problema que veo aquí, que por culpa de la explotación que están haciendo los del Fortnite, que por mucho que actualicen, cualquier ritmo que lleven de actualización es poco comparado con el de Fortnite. Así eso que verdad, eso es verdad. Que bueno, es lo que le está pasando a Apex, por ejemplo. Uf, lo que pasa, yo creo que Apex se ha quedado excesivamente corto, tío. Yo creo ni tanto, ¿no? Sí, ni tanto ni tan calvo, como quien dice, ¿no? Yo es que creo que Apex, fíjate que yo a Apex le pegué horas y horas con Josu también. Josu y yo viciamos muchísimo al principio. Pero es que se quedó seco, tío. O sea, sacaron lo de la primera temporada, todo el mundo tuvo mucha expectación. Ah, primera season y tal. Y sacaron cuatro guarrerías ahí en 2 meses o 3 meses de desarrollo de juego que tenían por delante. Yo creo que eso fue demasiado poco. Y de hecho, creo que tampoco ha sacado mucho más de detalles hasta ahora. O sea, es que se ha quedado muy, muy calvete. Pero este juego tiene es muy buena pinta, ¿eh? Es que se me pasa que lo malo es eso, que ahora mismo, por ejemplo, acaba de salir, está cortito de contenido, está justito, acaba de salir, es normal. Verdad que es un F2P que tiene básicamente pay to win con mejora de equipo, eso echa para atrás mucha gente. Sí. Es un Monster Hunter que al fin y al cabo, pues, un poquito lavado de cara, más low cost, digamos, sí, low cost, gratuito. Se le ve low cost, sí. Lo que pasa es que, claro, si te haces todo rápido, a lo mejor en 30 horitas te liquidas todo el contenido que hay y estás esperando como un cabrón. Haces tus raids, haces tus cosillas, pero esto es lo que tú dices. O lo actualizan rápido, que también tiene una cosilla así que vamos a puntualizar, que ya sabéis que esto es la gallina de los huevos de oro. Está previsto que se publique más pronto que tarde en Switch y en dispositivos móviles. Entonces, si ese mercado se junta con el de consolas de sobremesa y se puede enlazar todo, igual que Fortnite, pues mira, a lo mejor tenemos un filón ahí, pero a ver. Sí tengo entendido, ¿no? Que tenían pensado hacer crossplay, ¿no? No sé si está ya sí, activo, sí, ¿no? Sí. Entonces imagínate, crossplay entre tu móvil, está en casa, juega la Play 4, uy, me voy a la calle, juegas en el móvil, no sé qué tal, estás de viaje, pues la Switch, tal. Que ahí es como el Fortnite, tienes una como una salida, como un resquicio para poder estrujar más la gallina, pero a ver, a ver. Está guay que se acuerden de los dispositivos de gama baja. Sí. ¿Qué te refieres con eso, a la Switch o a los móviles? Eso es una patada. Pregúntale a Epic. Hijo Puchi, lo dice tío, el colega que se compra todo en Switch, pero, ¿sabes? Coño, pero eso es verdad, tío, no, es que es como que sentó muy mal, tío, esa declaración, ¿no? Cuando lo dijo, pero coño, la cruda realidad, no puedes rivalizar con la Play 4 y con la Xbox, y eso que ya para mí la Xbox y la Play 4 son dispositivos de gama baja. El cadáver. A ver, con tu ordenador bueno, de la NASA ese que te compra traficando con cadáveres, es normal que te parezca gama baja. Ah, frega, ya, coño. En fin. Pues nada, vamos a seguir pasando a la siguiente noticia. Vamos, porque esto es que Daunle no tiene mucho más que comentar. Jugadlo, porque de verdad que tiene. Yo os digo y prometo, tiene bastante buenas prometo críticas. Que me lo voy a bajar, lo voy a jugar. Y si le veo filón y chicha, me animo y saco un análisis. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Exactamente, déjalo ahí porque seguramente no lo haga. Pero bueno, ahí está. Cállate, coño. Esto luego lo recortas, ¿no, Fali? Esto luego. Sí, exactamente. Sí, sí, luego sí. Te recorto todo y ya está más rápido. Súbele o si luego me falla parte. Última hora. Que a ver si termina el programa primero. Vamos a ver si todo termina. Bueno, chavales, me voy que ya. No sé. Tira, coño, anda. Nada, seguimos. Mira, Super Mario Maker 2, esto. Dale, dale. Esto jode, dale, y dale, como dale, es para dale, meterle dale, caña dale. A Nintendo, venga. Pues Nacho está emocionado. Super Mario Maker 2 no permite jugar modo online con tus amigos agregados en la consola. ¡21! ¡Esto es lo mejor! En el siglo XXI, tío, a 29 de mayo de 2019, tío, me estáis diciendo de verdad que tú no puedes jugar online con tus amigos de la puta consola, tío. O sea, en el móvil lo puedes hacer, bien. Tío. En el puto móvil, tío. Esto es la. Pero es que esto va, por lo visto, quieren enfocarlo, según lo que he leído en todos lados, ¿eh? El rollo es porque quieren enfocarlo a que haya un matchmaking con desconocido y que te tengas que currar. En plan, los niveles de con desconocido y pelear contra desconocido. Porque si tú te haces un amigo, un nivel, y tu amigo se deja ganar, pues tú a lo mejor subes reputación de estrella, vas mejorando. Pues, entonces quieren evitar eso, que tú te hagas con tus 4 o 5 amigos, 5 o 6 niveles, o intentéis pasar entre vosotros, dejándoos pasar y dejándoos vencer para que suban el rango. Va de eso. Pero no, igualmente un poquito. Pon un modo, que no me cuentes yo qué sé, historias. Tío, ahí está. Venga, sin nada, caña. A ver, no, pero es que tienes la opción de jugar con tus amigos si quieres, y si no juegas con desconocidos, que es lo que se ha hecho toda la vida. Exacto. Se llama competitivo y modo casual de toda la puñetera vida, tío. No, pero bueno, vamos, no le llames cuando así, haces una partida, la haces privada o no. Y ya está. Claro. Y claro. Si es privada, entra quien tú quieres, y si no, pues entra gente desconocida. Que no vengan con historia de no, es que queremos esto. Bueno, venga, que no me cuentes historias. Pues yo no consiento que se hable mal de Nintendo en este programa, así que diré que Nintendo es pionera en esto y que mañana o pasado Sony y Microsoft copiarán esta idea. Estoy totalmente convencido de ello. También, que para mí Nintendo ha hecho algo nunca antes visto. Fijaros cómo transgiverso la noticia, ¿sabes? Con que una cosa, un comentario que le leía a Frank Friki en Twitter sobre esta noticia, me dijo. Oye, que... aprovecho para saludar a Frank, que es un muy buena persona, muy buen amigo, muy buena gente. Es un puto crack. Pues tuvo todo el arte y dijo que ¿por qué nos quejamos tanto si la solución es muy fácil? Lo único que tienes que hacer para jugar con todos tus amigos es agregar a todos los habitantes de la Tierra menos a tus amigos. Menos a ellos, claro. Claro, joder. Problema solucionado. Oye, fuera broma, es verdad, tío. De todas formas, Tío, Nintendo son unos visionarios, tío. Han dado un paso adelante en lo retro, tío. Han ido al multijugador de hace siglos. Pero lo han hecho adrede. Estoy convencido, claro. Ellos dirán que lo han ideado y es su idea, tío. Porque ya, de hecho, que sepáis que yo dejé el online de Nintendo porque yo jugaba al Splatoon y me daba por culo cada vez que entraba en una partida. O sea, quiero decir que esto no es algo único del Super Mario Maker 2, ¿eh? Que esto es algo que en general pasa en esa consola. Al margen de que no tenga chat de voz, que es algo que de verdad me sigue pareciendo deleznable, algo deleznable que, en fin, ay, eso lo dejo. Es bonito. Mi puñetero está en el móvil. Mi Tamagotchi tiene chat de voz, tío. O sea, le puedo hablar al micrófono y decirle, Tamagotchi, come un poco. Y me contesta, tío. Esto es lamentable, ¿vale? Pues al margen de eso, tío, yo me metía con mis amigos a jugar a una partida y no me. O sea, primero, si conseguía entrar en una partida en la que ellos ya estaban jugando, me decía que estaba llena y me tenía que dar durante dos o tres partidas hasta que yo pudiese entrar. Pero es que si entraba yo con mi amigo a la vez, nunca se crea una sala y no entráis a la vez en la partida. Con lo que, aunque entréis a la vez, también puede ser que él entre antes que tú y te quede fuera. Pero es que si consigues entrar, te pone aleatoriamente en el equipo de tu amigo o en el equipo contrario. Entonces a lo mejor juegas con tu amigo, pero juegas contra tu amigo todas las partidas. Sin poder hablar con él. Ojo, magia. Y jodiente. No sé, tío, esto es una mierda. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, lo siento, chicos. Como está Nacho, de nuevo acabó un juego de trono. Tío, es que no puedo. A ver. Eso es. Yo en single player es un consolón. En multiplayer es una basura. Fin, ya está. Lo siento. Visto para sentencia. ¡Dale ahí! ¡Ole! Me cago en la leche. Si Seina le da con el mazo. Adiós a sentencia, tío. Dale otra vez, Seina. Me cago en 10. Dale. Y dile que no cabe recurso de alzada. Dilo. Bueno. Eso ya es palabras mayores. Ay, Dios. Luego, lo único que tiene aquí lo de bueno esto es que podemos hacer. lo que tú has dicho antes de coger a toda la gente. Podemos hacer como Ofgao, no sé si conocéis a Ofgao en Twitter. Ese que tiene el que tiene bloqueado a un montón de peña. Sí, tiene bloqueado a unos A 60 mí millones de me tiene usuarios de Twitter. bloqueada. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ofgao, sí, Ofgao. Comprobación en directo. A mí me tiene Sí. bloqueada, sí. Es un japonés con una cuenta Kanda que te tiene bloqueado fácil. Off. Anda. Sí. Tiene un Pokémon en la portada ahí. Off. Pues algo así tenemos que hacer en Super Mario Maker 2. Gao. O Gao, tal cual. Off barra baja Gao o algo así. Off barra baja Gao. Tiene protegido los tweets de esta cuenta ahora, pero no me tiene bloqueado. Bueno, pues si no te tiene bloqueado, eres de los pocos. Pues la protegí hace poco, que yo cuando me metí a comprobar que estaba bloqueada, estaba abierta. Yo no lo Yo no encuentro, pude mirar tío. porque estaba bloqueada, claro. No, pero no te tiene. Pero si le dejas protegido, significa que están protegidos, no que te tiene en No, plan no, ya, o sea, bloqueado. me tiene bloqueada, pero yo que no tenía el candadito, quiero decir. Bueno, es que el que ahora también no quiere que le hagáis lo suyo, es que el pobre está triste. Que Claro. él dice, una chica de Cuenca seguro que me lee mi Sí. privado en japonés, así que la voy a bloquear. Hostia, y este tío de Massachusetts, este pastor También. luterano de Massachusetts, también, venga, así, y empezar a bloquear. Pues algo así tenemos que hacer Super Mario Maker. Nintendo se cubre de gloria en esto. Es un poco full de Pero Estambul. da igual, la gente le va a seguir apoyando y dirá que es una medida maravillosa para lo que sea. Da igual, no sé, tío. La No, gente. a ver, como juego va a ser una maravilla, porque lo que se Hombre, está viendo y encima. eso no lo pongo en duda, ¿eh? Esa es otra. Que nadie piense y nadie diga que estamos diciendo que el Super Mario Maker 2 va a ser una mierda. No. Yo personalmente estoy O sea, diciendo, yo personalmente, yo, que eso es una mierda de medida. Punto. Que el juego va a ser un juegazo de la hostia, eso no lo niego, ojo. Pero esto es una puta mierda, o sea, esto me parece del siglo XVI, o sea. Vamos, por favor. sí. Entre la peste de A Plague Tale de la semana pasada y esto, no vea, hermano. Agua irradiada. Agua Agua irradiada. irradiada. Venga, vale, Agua la primera nota, irradiada. venga, Juan, Dale. métele, Agua irradiada para nuestros amigos. Para nuestros amigos. Nuestros amigos de Nintendo, no, nuestros amigos del servicio online de Para los que Nintendo, nos agua escuchan. irradiada. Sí, esto Pues puede. nada, a ver, yo estoy un poquillo rayado, ¿vale? Porque estamos grabando y a la vez estamos consultando los cuatro el archivo online que tenemos en el Google Drive con el guión del programa. Y Mira. tenemos a Canguro Anónimo, Ardilla Anónima y Gato Vicente. Nian Anónimo dando tumbos por el archivo que me están poniendo nervioso, Pero ¿y ¿sabes? quién es Gato Y. Nian? No sé. Espera, que sigo. Ese Ahora está canguro. Gatonian, ¿Qué pone? Canguro Anónimo y Ardilla. Ese Tenemos sea, un tela. infiltrado. ¿Quién es Gatonian? Ardilla. Gatonian. Gatoniana, no. Igual soy yo. Ojo, a ver. No. No sé, no sé, no sé. Soy No, tú eres Nacho, No, está tenemos aquí. a Ah. Nacho, Gatonian y Ardilla. ¿Soy yo? No, No, no. Gatonian tiene que No, ser. tú. No, Gatonian es Juanlu, que tiene tres personalidades. Yo O soy cuatro. canguro anónimo, me pone. No, tienes Ardilla Ardilla. Anónimo y Tú eres Gatonian. Ardilla Aquí. anónima, tío. Bueno, lo que Jo. crees. Bueno, Bueno, esto sabe por qué hemos dicho esto también. Vamos a hacerlo enlazando con el programa. Porque la OMS ha ratificado la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental, como la que tenemos nosotros que acabamos de demostrar. Efectivamente. Me cago en la hostia. ¿Por qué ratifica la OMS esta adicción a los videojuegos? Que no digamos que el típico ataque que siempre se hace de la industria a la industria del videojuego con joder, un asesino y tienen que tirar rápidamente de qué historial de juego jugaba hasta hace 2 meses, qué me estás contando, si un tío que se ha vuelto loco y ha disparado a gente, qué tendrá que ver que haya jugado al Mario, ¿entiendes? Siempre va como ese ataque, pero es verdad que esto lo han hecho a través de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque quieren establecer un problema que verdaderamente existe, que es Existe, como claro una que especie de existe, ludopatía, existe. y existe y muy fuerte. Con respecto Existe. a lo que es la parte de adicción. Es que. Vamos a ver. Nosotros tenemos ahora mismo un mundo que se nos ha abierto hace unos años con los eSports y con los F2P, los Pay to Win, tal, que hacen que haya gente que verdaderamente no disfrute del propio ocio del videojuego, como es jugar y pasarte un juego y disfrutarlo y tal, sino con el hecho de poder sentir la necesidad de poder comprar la mejor skin, de usar la tarjeta de crédito de tus padres y endeudarlos, de meterme horas y horas y hasta que, bueno, Nacho sabe bastante de esto, de gente que muere jugando al extremo a una enfermizamente a un juego como puede ser el World of Warcraft. Entonces va por ahí los derroteros, Van ¿vale? por ahí, sí. Sí, o sea, ¿Cómo vamos a...? bueno, Dime, sigue, dime. sí, no, no, sigue tú y luego sigue tú, tío. Sí, bueno, esto lo que decimos es que esto lo quieren catalogar como una especie de adición. Es verdad que todo lo que se haga para poder darle contexto a algo que ha surgido nuevo en la sociedad, igual que cuando hay una ley nueva y se aplica por algún caso nuevo, por ejemplo, los delitos telemáticos que antiguamente no existían a nivel de Internet porque no existía Internet y luego se actualizó, pues lo mismo se hace con esto. Es una cosa que se estaba demandando hace tiempo y no se ha hecho. Cierto es que habría que ver cuando se desarrolle el 1 de enero de 2022, que se haga efectivo, cómo es exactamente y en qué engloba, porque seguramente aquí habrá madera que cortar y seguramente no todo el mundo esté de acuerdo con los parámetros del tipo de frecuencia e intensidad. Porque yo, por ejemplo, si me tiro un día libre que tengo y que tengo ganas porque me ha surgido, como me pasó con Sekiro, un viciaco de 12, 10 horas o 12 horas, porque tenía mucha ilusión desde hace años en que saliera un juego nuevo de From Software, y me van a catalogar la OEMS como un puto viciado y tengo una adicción y estoy metido en ese... No. Supongo que esto ya va más referido pues al típico que no sabe dejar de jugar 15 horas diarias al mismo juego y que pierde los estribos, le dan ataques de ira y supongo que irá por ahí. Ahí va. O sea, el tema es... Esto es algo que seguro que se va a criticar. De hecho, ya se criticó hace tiempo. Algún artículo he visto en la prensa, sobre todo en Antena 3, que es un medio de comunicación que da verdadera vergüenza últimamente. Es lamentable, o sea, no se pueden imponer, o sea, es alucinante. Por el sensacionalismo y la prensa amarilla que mueven, ¿no? Y sacaban, pues, sí, artículos de estos típicos, ¿no? Me acuerdo un día que sacaron a Pepinero jugando al LOL y empezaban a llamarle al pobrecillo de todo. Creo que fue la 1, de todas formas, el que hizo el Pepinero, pero bueno, da igual. El caso sí, es fue que... la 1 en un reportaje por la noche. Sí, sí, de bueno, es igual, da igual, era ridículo, ¿vale? O sea, que yo era lamentable porque ese tío trabaja de eso, es su trabajo, ¿vale? Me resulta... Es que aquí en este país, ¿te has dado cuenta que no aceptan trabajar de videojuegos como trabajo? Sí, por supuesto, la gente, igual que youtuber o cualquier cosa, creador de contenido en general, pues la gente dice que no es un trabajo, pues porque, bueno, eres creador de contenido, no, perdona, es un trabajo que lleva muchas horas al día. Dos veces más que tu padre, pero no es un trabajo. Coño, y trabajas un puto huevo, aunque sea jugando a videojuegos o editando vídeos, da igual, es trabajar y mucho, y cansa. La gente se reía hace no mucho del Rubius cuando decía, pero venga, ¿cómo puede estar una persona estresada y deprimida por hacer vídeos en YouTube? Hostias, es mucha carga la que tienes. Es un tío que ya no puede salir a la calle. Lleva muchos matices. Pero bueno, centrándonos otra vez en el tema este de la adicción a los videojuegos. Se ha intentado demonizar mucho a los videojuegos y por ahí no hay que ir. Es decir, un videojuego no es más que un ocio, como puede ser salir a la calle, jugar al fútbol, como puede ser quedar con tus amigos a tomarte unas cañas, ¿vale? El tema es, y ahora está muy bien que lo haga la OMS, simplemente es reconocer algo que ya existe. Siempre se va un paso por detrás y siempre sucede. La OMS no es más que un organismo a nivel mundial que todos los años, o bueno, cada X tiempo, va catalogando las enfermedades para que puedan ser reconocidas en los diferentes tipos de estamentos que recogen los diagnósticos, ¿no? Como por ejemplo, pues en psiquiatría, pues está el CIE, está el DSM, son libros, digamos, que recogen todos los trastornos, ya sean de adicciones, ya sean de psicosis, etcétera. ¿Qué sucede? Este pertenece al CIE 11. Exacto, o sea, sí, el CIE 11, digamos que es el que se crea a nivel internacional, ¿vale? El CIE 11, que es el de nomenclaturas internacionales y tal, de diagnósticos médicos, no tenía reconocida adicción a los videojuegos. Entonces tú podías ser adicto, pero no podían decir que eras adicto a los videojuegos de forma oficial. ¿Cuándo se considera que una persona es adicta? Una persona es adicta a lo que sea. Tú puedes ser adicto a chupar pilas, tío. O sea, no hace falta que te digan a ti, es que pone aquí ser adicto a chupar pilas, ya. Bueno, pues ¿cuándo una persona es adicta a chupar pilas? Pues una adicción se cataloga cuando algo de uso recreativo está perjudicando a tu vida. Ya sea a nivel social, ya sea a nivel intelectual, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, en cualquier círculo, da exactamente igual, te está perjudicando. Es decir, si yo juego un día, como tú acabas de decir, Fali, a un videojuego 15 horas, eso no es que tú tengas una adicción. Tú juegas 15 horas porque es tu tiempo libre y lo dedicas en lo que quieres. Es una adicción cuando tú sabes que no deberías estar jugando a eso 15 horas, que tú deberías estar yendo a trabajar y no vas a trabajar. Y no un día, porque dices, hostia, hoy ha salido hoy el Sekiro, venga, me quedo. Joder, ¿quién no se ha quedado la típica de venga, una cañita más? Venga, un tal, venga... Todo el mundo lo hemos hecho. Estoy hablando de algo repetido en el tiempo, ¿vale? Tú todos los días decides irte a dormir a las 4 de la mañana y dormir solamente 3 horas porque estás jugando al LOL, porque quieres subir a diamante, ¿vale? Eres adicto. Pero es que también serías adicto a la cerveza si tú te quedas todas las noches bebiendo cerveza sentado en tu casa, en la terraza, hasta las 4 de la mañana sin dormir porque te gusta mucho beber cerveza. Eso es una adicción. Está interfiriendo en tu salud. Entonces, la gente seguro que va a clamar al cielo. Es que en esta, A lo mejor lo que el problema es como sociedad, porque está bien visto que tú todos los jueves, viernes, sábado de toda tu vida, digamos, entre comillas, estudiantil joven, hasta los treinta y pocos, está muy bien visto que tú todos los fines de semana salgas a muerte. Bien visto y aceptado por la sociedad que tú bebas todos los fines de semana, viernes y sábados, sin tornizón, que no falles. Tus padres lo ven bien que te levantes a las 11 porque ha salido de marcha el niño, déjalo dormir, que está durmiendo, que ha salido ayer, se ha quedado hasta tarde. Claro. Todo eso está bien visto. Y de luego la casualidad que si haces una cosa que también es un hobby, una afición, a lo mejor a nivel de salud es muchísimo más sana, ¿no? Es infinitamente más sana porque no te estás... Sí, que salir de fiesta seguro. Salir de fiesta seguro. Sí, seguro. Pues estás en tu casa y tú los viernes y los sábados pues dedicas, por ejemplo, pues a echar unos squads con tus colegas en el Fortnite. Hostia, vamos a hacer una raid en el Monster Hunter, en el WoW, lo que sea. Y te tiras a lo mejor pues desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana y te echas a sobar. Uh-huh. Y al día siguiente a las 8, a lo mejor tu padre, porque la sociedad lo tiene intrínseco y es algo que no evolucionamos ni avanzamos, lo ve mal y te quiere despertar a lo mejor, o la propia sociedad como amigos de tu propio perfil. Sí, te dice que hay un problema. De edad, dicen, hostia, tío, vaya friki, que te has quedado todo el viernes jugando por la noche. Claro. Y dice, vale, ¿y tú qué has hecho? Bueno, yo me fui a la fábrica, hermano, no vi aquí, fui a tu hijo. Pero no, yo creo que eso... A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que son cosas totalmente diferentes, que una cosa no quita la otra. Igual es lo que ha dicho Nacho, ¿no? Que sigue siendo una adicción. Si tú te estás, claro, quitando tiempo de otras cosas a sabiendas y que para perjudicar a tu salud, para jugar a videojuegos, para salir de fiesta, para ver la adicción, tele, o sea, para estar con el móvil, todo eso es una adicción. Lo que sí... Obviamente, como yo creo que lo hemos hablado muchas veces ya, está muy estigmatizado el mundo de los videojuegos, ¿no? De, ah, pues, es que eso es. Yo, por ejemplo, conozco gente, ¿no? Que una amiga mía no puede estar sin beber cerveza. Un día, no puede pasar un día sin beber cerveza. Eso es una adicción a la cerveza. Es una adicción. Y nadie lo ve raro. Cerveza, hermana, claro, es que... ¿Vale? O sea, nadie lo ve raro. Seguro que conocéis gente que diariamente bebe, consume alcohol. No digo consumir alcohol de ir todo el día borracho, sí, pero consumir una copa de vino, una cerveza, lo que sea, eso es una adicción. Y eso está totalmente a la orden del día. ¿Quién sale y no bebe algo, sabes? Yo muchas veces salgo con mis amigos y estoy harta de la coña, ¿no? Todos mis amigos piden una cerveza, un vino, no sé qué, yo me pido un refresco y es como el camarero... no, te pongo un botellín. Pues bueno, si me pones un botellín, te lo vas a beber tú. ¿Sabes? Es algo normal, ¿no? Que vemos totalmente, sí, está incluido en la sociedad y ya está. Y sin embargo, los videojuegos es todo lo contrario. Claro, pero es que yo creo que... Llévate la Switch. Es la donde próxima se que salga con tu amigo, llévate la Switch. Pero es lo y diles que jueguen que... contigo al Mario Maker. Dile, si es conseguís estar que... conmigo a partir del Mario Maker, me bebo el botellín. Y a tomar por culo. Es lo que digo, que ya no es solo hablar de eso, de que esté mejor visto o peor visto, sino que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Se iba a incluir como una adicción y ya está. Lo que veo un poco raro es que lo han metido en los juegos de azar. Ya, bueno, esto, ¿sabes por qué? No hay ahora... Ya, está ahí un poco en el limbo todavía. No, sí, pero lo voy a indicaroslo más que nada porque como lo he estado observando y tal, y ahora dejo paso a Juanlu, que lo llevo cortando al por un rato. esto, ¿sabes lo que pasa? Que sirve como base porque verdaderamente lo que, bueno, a nivel legislativo, tú lo vas a saber mejor que nadie, Seina, quieren fundamentar unas medidas de cara a regular el mercado. ¿Por qué? Porque hay una preocupación brutal. Por supuesto. Debido a los micropagos, gente como Bélgica los ha prohibido totalmente. Las cajas juegos de luz, que no salen eso en Bélgica. No, claro, y de cara de móvil, tiene muchas más implicaciones, ¿eh? Tiene implicaciones luego de cara en cuanto a bajas laborales, de cara a repercusiones económicas, tiene muchas implicaciones. Tener no, un, tío, tener un gente, diagnóstico... Gente que se gasta 12.000 pavos de los padres. Sí. Pero eso se puede casi considerar ludopatía. Y te hace un estropicio. Pero, o bueno, hasta ahora se consideraría probablemente ludopatía. Ahora se puede considerar así. Pero bueno, que digo que va más allá, que ya te digo que bueno, sigue, que no quiero cortaros. Luego intento. No, si es que el rollo es que yo digo una cosa. Yo lo único que entiendo... Que no es un hobby, ni es una afición, ni es una adicción. Tú por la mañana te levantas, te fumas tu bazuco y, hermano, el día va perfecto. Ahora, si tú no te metes bazuco, yo lo demás no lo entiendo. Eso de cerveza, jugar a consola, no lo puedo entender. Pero un poquito de fuma plata... No, en serio, cambiemos de tema. Juanlu, ¿qué quería decirnos? Nada, si yo entiendo que la OMS meta esto como enfermedad, con las matices que dice, el tema de la adicción y estas cosas, el problema que luego... Llegan las cadenas como Antena 3, por decir una, ahí que está. Transversa las cosas y, ¿Y cuál es el problema? Que, por ejemplo, que tú te tomes una cerveza o otras cosas, yo que sé, como el fumar y demás, a Antena 3 no les repercute en que tú no puedas ver Antena 3 mientras haces eso, pero es evidente que los videojuegos le restan un montón de visitas a la televisión, estas cosas. Entonces, claro, son el enemigo y tienen que ir contra ellos y exagerar mucho las cosas, e inventarse las noticias y crear polémica por eso, porque les vienen mal, porque les está quitando muchas visitas. De hecho, la televisión se ve mucho menos a día de hoy y las generaciones futuras la van a ver menos todavía. Sí, va a ser como la radio, tío. No, es lo que ha dicho antes Felonida, es que el rollo es que es prensa sensacionalista, es prensa amarilla, esto es un Daily Mail total ya, esto se ha cambiado, ha pegado un... No voy a decir nombres de cadena por nada, ni siquiera la fama, pero las típicas cadenas privadas aquí han derivado a la prensa sensacionalista, a todo esto, a la prensa amarilla, sensacionalismo nada más, puro y duro. Buscan el titular, buscan el clickbait, buscan eso, buscan el enfrentamiento. Si me llevo un tertuliano a cualquier programa de índole político o no, tiene que ser un conflictivo que la líe y que se habla mucho y que salga de trending topic porque haya dicho una barra basada, como por ejemplo en el día de hoy, el asqueroso del Fran Rivera, por ejemplo, o algo así, ¿entiendes? Entonces, pues, va de eso, la televisión funciona así, entonces... Muy orgulloso de decir que no sé lo que hablas, tío, y estoy muy orgulloso, ni puta idea, tío, me encanta. Sigue. No, pues, mejor que no lo sepas, porque de verdad, lo único que te va a entrar ganas de reventarle la cabeza, como me ha pasado a mí esta mañana cuando le he leído. Marta ha dicho, buf, sí, porque sabe de qué va el tema, pero es que es asqueroso. O sea, mejor que no lo sepas porque es vergonzoso, de verdad. Seguimos. Y es eso, es que al fin y al cabo la sociedad está derivando, y sin hablar en plan polla vieja ni cuñado ni nada, sino es verdad, la sociedad deriva en que hay un espectro muy grande de la población que busca consumir el salseo, el bum bum bum, y que no se informa, que verdaderamente el problema es no informarse. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no juego a videojuegos, porque yo soy de los que salen y considero a los que juegan a lo mejor los videojuegos unos frikis, el típico debate eterno de siempre, pues todo lo que dice Antena 3 es verdad. Entonces, uy, el friki ese es el que mató a Colacatán a los padres, pero me cago en tu muerto. Todavía estamos con eso. Todavía me acuerdo de esa noticia y me acuerdo de verdad, de verdad. Yo la sigo recordando con odio esa noticia, porque recuerdo perfectamente que me regalaron el Final Fantasy VIII, tío, por mi cumpleaños, y lo estaba jugando y era súper feliz jugando a ese videojuego, tío. Y justo el tío, cuando estaba terminando el primer disco, el tío fue cuando mató a sus padres en Murcia. Y el tío dijo que se había, por toda la familia, todo el mundo dijo que es que iba vestido de Squall, que el tío iba de Final Fantasy VIII y tal. Mis padres automáticamente agarraron todos los discos de Final Fantasy y desapareció durante 5 años, tío. Y estuve 5 años sin saber qué cojones había pasado con la puta bruja, tío. Y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, os lo digo en serio, tío. Normal, tío. Sí, esto es verdad. Es que no, y a mí yo te digo una cosa... No puede afectar verdaderamente. Es verdad que los padres antiguamente, cuando había 3-4 canales y todo era tan masivo y repercutía de tal manera, pues actuaban en consecuencia, a lo mejor por pseudoprotección o por, yo qué sé, por dejarse llevar por las masas. Pero siempre es que va a pasar. Que, siempre. Es que claro. O sea, influencias para un loco existen en todos los lados, tío. Hay gente lábil que busca algo que seguir. Punto. La encuentra en mil sitios, la puede encontrar en películas. O sea, ¿por qué? Llevamos viendo películas de violencia desde los años, ¿cuánto? Desde que existe el cine. Y nadie va diciendo, oh, el tío se ha vestido igual que Terminator y ha ido a un centro comercial y ha matado a no sé cuánta gente. No, la gente dice, oh, el tío se ha vestido igual que uno de un videojuego. Y ya está, eso es así. A mí lo único que me parecía, digo, para recalcar una vez más, importante de esto, por cerrar la noticia si queréis, es que me parece muy bien que la OMS lo ratifique, porque es cierto que existe y eso no se puede volver, no hay que mirar la cabeza a otro lado. Hay gente que de verdad pierde trabajos, hay gente que de verdad pierde años enteros. Yo tengo amigos, y esto no es ninguna broma, ¿eh? Yo tengo amigos que han perdido años enteros de universidad por jugar al LOL, y os lo juro, o sea, es así. Y eso es una adicción, eso es una adicción. Igual que tengo amigos que han perdido años enteros de universidad por salir de fiesta, y eso es otra adicción. No se puede decir, pero se va a sobrediagnosticar, seguro, porque la gente va a decir, ah, tú juegas a los mercenitos, eres adicto. Es el peligro que yo le veo. Y con eso... Mira, te digo una cosa. Como lo diagnostiquen y me pueda yo coger una baja porque tengo una adicción a los videojuegos, para jugar 12 horas al día a los videojuegos, hermano, aquí hay un problema. Escucha, te la firmo yo mañana, Juan. Mira, si me la firma y me pasa mañana esa morfina tan rica que de vez en cuando nos suelta por los bajini, hermano, hemos triunfado. Mañana te firmo yo esa baja, tío. Ah, qué bien. Vamos a saltar a lo siguiente, luego hablamos tú y yo. Seguimos. Bungie, Bungie, Bungie. Avisa que se aproxima la nueva era para Destiny 2. La nueva era. La nueva era. Después de 200.000 DLC y un inicio, desarrollo, avance un poco duditativo, porque no sé. No sé cómo, en qué va a desembocar esto, alargando tantísimas las temporadas de todo. Avisan eso de que van a hacer una especie como de reboot, o una nueva temporada con todo. ¡Buah! Nueva era. No sé. ¿Y sabes lo que va a ser? La nueva era de Destiny 2. Destiny 3, 70 euros. DLC esa parte. Esa va a ser la nueva era. Con los DLCs. ¡Correcto! Por lo pronto llevan el juego normal. Sacaron dos expansiones más cortitas. Una expansión tocha. Ahora están haciendo como un pase anual que son como. Como de tres, como sus sagas. Y ahora dice que es la nueva era. Vamos a ver lo que hacen. Yo espero que hagan contenido gratuito o algo y que por lo menos se quiten la mala fama que se le han encasquetado a cuando estuvo con Activision. Era, ¿con quién estaba Bungie? Que me estoy viendo ahora. Con Activision, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, con Activision. Sí. O sea, el tema. EA, como son las dos malas, ¿sabes? Sí, está. Poea. Pues yo... vamos a ver si al final era culpa de EA. De Activision, o sea, Activision. De... A ver, sí. Centrémonos. Va, venga, va. Es culpa de la OMS, tío. Ya está mal por culpa de la OMS. Y de Nintendo. Pues... Voy a agregar de amigo a EA en Mario Maker. la cosa es, a ver, es verdad que esto está un poquito esperable. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque es la primera vez que hay un gran movimiento entre de Bungie después de la separación. Sí. Entonces se espera como con un poquito de impaciencia por el hecho de, ya que has cogido otra vez las riendas de tu propio proyecto, ya que te lo has quedado, ya que no tienes la influencia de Activision por detrás y tal. Ya que has echado mierda, ojo, porque eso es así, ya que has echado mierda diciendo que es que Activision no te dejaba hacer lo que tú querías y te obligaba a sacar tanta mierda de micropagos, a ver qué haces. O sea que, en cierto modo, igual se comen sus palabras, tío, y puede estar guay, ¿eh? Pueden hacer un buen curro aquí. No sé, ellos hablan de eso de si estamos centrados en la temporada de opulencia, vámonos a empezar, pero sobre todo hablan de ese típico tan usado, tan manío en la industria del ocio, del renacer, el nuevo renacer, sí. Una nueva era, tal. Vamos a ver. Sí. Yo no esperaría algo de la hostia porque tampoco soy partidario, a mi parecer, de que un juego que no tiene ya el éxito que tuvo cuando saltó al mercado... Se sigue desarrollando dos o tres años después, intentando meterle todo el contenido que pueda. La comunidad ya no es la que era. Entonces, ¿cómo lo vas a renacer? ¿No sería mejor sacar una tercera entrega por todo lo alto, en plan intergeneracional, antes que, por ejemplo, centrarte en una nueva temporada con un renacer? Ahí sí me pierdo un huevo, tío. Es que no lo sé. Yo no sé lo que haría, porque a mí Destiny en su día lo puse verde cuando hablamos de aquí en el segundo programa, tercero, sí. De él. Pero es verdad que vendió como su muerto. Sí. Y no sé, tío. Juego. No sé. Sí, no es lo que... No soy el típico de público, a lo mejor de... No sé. A mí me apetece mucho volver, pero... Mira, yo me quedé en la segunda expansión, ¿vale? Tengo que pagar ahora 40 euros para la tercera expansión, que es la gorda, la de los renegados, y también el dinero para el pase anual. Entonces al final se me van como 75 euros, aparte de los 90 que pagué en su día por el juego. Sí, sí, sí, es que es una pasada. Yo de todas formas... diciendo que lo nuevo de Bungie a lo mejor también es de pago y tengo que pagar todavía más, me cago en nada. Puede ser. De todas formas, yo también creo que hay cierta... No voy a romper una lanza en favor de esta gente, sobre todo de temas de micropagos y tal, pero es verdad que cuando conviertes un juego como servicio, como lo que pasa a lo mejor con el WoW, como lo que puede pasar con un Destiny o cosas así, hombre, si metes mucho contenido durante mucho tiempo, al final tú tienes que echar números y decir, hostia, yo me compro, por ejemplo, Red Dead Redemption, le eché 60 horas, por poner un número, ¿vale? Y me gasté 70 pavos. ¿Cuántas horas le has echado tú al Destiny? A ver, más o menos. En su momento sí le eché las horas al contenido normal del juego. Pero es que, por ejemplo... Aprox. ¿Cuántas horas has echado aprox? Pues forzándolo mucho, ¿vale? Porque es que no había repetir farmeo, cosas súper repetitivas. Que el primer Destiny era mucho más variado que el 2, tal como acabó. Pues unas 80 horas le he echado. 80. Y bueno, y te ha gastado bastante más que eso. No sé, yo por ejemplo... Yo hablo del WoW mismo... Yo el WoW me he comprado todas las expansiones, todo en su día, cuando salió, cuando viciaba muchísimo. Yo eché un día de esto viendo lo que había jugado al WoW y había jugado un mes de horas, o sea, de horas más de un mes. Vale. Hostia, tío, ¿vale? Pero el WoW te sacan a lo mejor una expansión súper gorda cada dos años. Sí, cada año. Ahora la sacan cada año, año y poquito. Bueno, ¿vale? Pero es más de tiempo. Pero, espera, ¿y la suscripción de 12 euritos al mes? Ya, sí. Entonces, echando números un día, dije, coño, es que es verdad. Es que yo le he echado a esto más horas que a todos los juegos de la Play que tengo juntos. Y vale, he pagado una pasta, pero le he echado horas, tío. O sea, no sé, sí, bueno. Ya he disfrutado, coño. Siempre, claro, el rollo siempre es que la balanza se equilibre, tío. Porque si no hay pasta de por medio, tío, es verdad que no van a hacer más contenido. Y ojo que no les estoy... No defiendo la mierda que hacen a veces con las microtransacciones. No lo defiendo, ¿eh? Pero si es contenido de calidad, de verdad, bueno, si de verdad te alarga el juego... Y es una expansión en condiciones, que pongan el precio que salga a los cojones y de verdad a horas, ¿sabes? No lo sé. Yo estoy muy a favor de los DLC, ¿eh? Yo, por ejemplo, los DLC que amplíen historia, contenido, mapa, enemigos, tal, tal. Yo los pago encantado. Yo, ¿por qué? Porque yo he disfrutado con un juego y si yo acudo al DLC de ese juego y lo pago, no implica que voy a pagar a probar. No, implica que yo he disfrutado muchísimo con ese juego, le he echado muchas horas, me ha encantado y pago el DLC porque tengo ganas de más. Claro, y me ha gustado claro. Lo que han ofrecido y encima es una especie de forma de mostrar mi apoyo a ese juego que me ha encantado. El Red Dead Redemption porque se han dedicado al online, pero yo, si hubieran sacado un DLC, lo pago. Sí, sí, sí, seguro. Como pagué en su día los del GTA 4, por ejemplo, claro. Que me encantaron. Sí, pero está a favor del buen DLC. Ese es el tema. ¿Dónde se pone el límite? Claro, del buen tío. DLC, a ver, ¿no? Yo no estoy a favor de... Por ejemplo, hace poco he estado jugando y como estoy este mes de recuperar, Juanlu lo sabe, estoy jugando a los Tales of, todos los que me quedaban por detrás, ¿vale? Menos el Vesperia, que me estoy esperando una buena oferta. Y yo estoy de acuerdo a ampliar escenarios, tal, tal, tal. Ahora, hay un montón de mierdas en el Isla Crimosa 8, en el Tales of Zestiria, en el Tales of Berseria, de skins, de vístete así, vístete a Sam... Sube 5 niveles, no, me cago en sus muertos. Yo no pago un duro por eso. Es que pero mira, por ejemplo, bueno. Estamos hablando que Destiny 2, ¿vale? Tendría en un tramo de un año y medio aproximadamente. Esta sería la cuarta expansión, ¿vale? Por llamarla de alguna ya, es manera. Que es una barbaridad. Cuatro expansiones y un pase anual, que es el que han cobrado ahora, que trae como tres mini expansiones más. O sea, ¿y el pase anual no te incluye esas expansiones, tío? Es que no lo sé, yo al Destiny he jugado solamente al el pase anual es una cosa rara que se han sacado este año, aparte de la expansión esta tocha de los renegados, que son como tres temporadas, se llaman algo así, ni yo entiendo cómo va, ¿vale? Lo he visto por internet, pero a menos que esté tú metido en el día a día y demás... Sí, que no... Yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo va? No voy a ir ahora de listo. Pues ya somos dos, macho. No, es que lo que tú dices es que... A mí no me... A ver, lo que dice Felonida muy bien. Si tú has dado un juego como él, que vamos a... Si sumamos las horas que hay en un mes completo, me cago en la puta la de horas que has echado. ¿Vale? Pero es que las ha disfrutado, incluso pagando una cuota mensual porque él disfrutaba con un grupo de amigos y tal, haciendo raids, eventos, disfrutando por el mundo, las ampliaciones, cada una que salía las iba pagando. Es verdad que el hecho de sacarlas cada año, año y pico, dos años, desahoga el bolsillo y gusta, porque encima, justo cuando se te está empezando ahí el bajón, ¡pum! Hay expansión maciza, pues venga, disfrutar. Eso sí, pero de ahí a lo que tú dices de, hostia, necesito pagar 120 putos euros para ponerme al día con un juego que he dejado de jugar hace tres meses. Es un atraco. O sea, hace tres meses o cuatro que no juego. Voy a volver a ponerme al día. Hostia, 120 putos euros para poder ponerme al día. ¿Pero qué está hablando? Okay. Más lo que va a salir ahora, que se supone que es la nueva era, que serán una nueva era para tu cartera. Espero que tirarla no. A la basura, porque... Espero que no, y que sea una nueva era de contenido gratuito y bueno. Vamos a darle el beneficio de la duda a Bungie esta vez. Sí, no le voy a dar ni nota, mejor, eso sí. Qué vale, eso vamos es. A... Cambiamos de tercio porque esto... Vámonos, señores, señoras, engendros del abismo. Kojima. Que ha vuelto. Kojima. Ahí va sonando la cancioncita de fondo, como la estáis escuchando. Death Stranding. Lo han mostrado. Estamos en riguroso pseudo directo. Hace un ratito que han mostrado todo. Ha salido un tráiler de unos casi 9 minutos en el que vamos a comentar un poquito todo por encima. Yo me lo he visto 4 veces. ¿Por qué? Porque quería analizarlo concienzudamente, con masoca. Títulos y todo. Sí, un poquillo. Masoca ha sido que ayer por la noche me quedé viendo, tío, un rato ahí mientras paseaba el perro. Digo, me cago en la puta. Manos. Porque pensaba, acaban de enlazar, me salta la notificación. PlayStation enlaza en Twitch en directo, Disney Straight. Y yo, no me jodas, ¿esto qué es? Y lo vi y me quedé loco. Y me quedé paseando al perro 20 putos minutos viendo cómo había unas manos y tal. Y lo que es las manos era que conforme iba entrando más gente al streaming, iban las manos cubriendo más espacio, viéndose cada vez más trozos de lo que era el tráiler en cuestión, que se repetía en bucle, hasta que llega un momento a las 6 menos cuarto de la tarde, que han cogido a las 6 menos 10, han dicho, venga, anda. O sea, eso desde anoche. Habrá gente, ¿no? Claro, claro. O sea, imagínate, desde anoche está ahí aguantando como un subnormal. Pero menos mal que no me ha dado por ahí. Me ha dado solo un rato. Este tío es que es deficiente. Y nada, me he puesto... el Kojima es deficiente, tío. Yo es que no le sí, pero una cosa, aunque sea todo el apelativo que le queráis poner, negativo o positivo. Es un showman. Es que este hombre también un showman. Sabe generar expectación, sí, sabe mover marketing duda. Y sabe generar sobre todo un... Mover la industria. Mover la industria del videojuego lo hace de puta madre. Porque mira lo que ha generado. Todo el mundo pendiente de The Trading. Hostia, esto qué será, qué comedura de olla, qué locura, qué no sé qué. No, tal, yo no, yo no. Y lo es. Bueno, no. Lo dice la que cumple el mismo día del lanzamiento, ¿sabes? Pero bueno. Sí, pero es que no tengo ningún interés. Es que estas cosas... Me ha pasado lo mismo que me pasó con Kingdom Hearts, ¿sabes? Tanto bombo, tanta historia, que ya el primer día dije, uf, paso olímpicamente. O sea, es que no. Es que no me interesa lo más mínimo. Es lo mismo que le pasó a Felonidas cuando Nintendo Switch, ¡buf! Quita. No, y no la compró. Pues, no solo me compré una, me compré dos. O sea que imagínate. Joder, bien la cosa. Y una para mí. Y eso que raja el hater. Me compré una para mí y una para mi novia, para no poder jugar juntos a casi nada. ¿Qué te parece como idea en sucio? Y con chat de bot. Y con chat de bot, tío. Sí, bueno, sí. Pues vamos a ver. Voy a comentar un poquillo el vídeo por encima y vais entrando y me vais diciendo lo que os parece. Todo esto empieza con una amalgama de situaciones grotescas, raras y sin sentido alguno, ¿vale? Lo que vemos como parte principal del juego es una especie de gameplay en el que Sam, que es Norman Reedus, que es el de Walking Dead, el motero, lleva un traje, el traje que hemos visto muchas veces, y de ese traje pues va sacando cosas, una escalera para subirse a distintas partes del escenario. Nos da a entender que el escenario es totalmente en plan revisable, porque es que sube una escalera a una especie de montaña que está tomada por culo, un poco como fuera de... como si vamos viendo el típico sandbox, pues sí, es una parte del escenario, pero el típico juego que no fuera sandbox, diríamos, está fuera de escenario. Es como un Dark Souls que no sabe saltar a los sitios, entonces no puede llegar, por lo mismo. Pero este sí. Luego también se ve una escena por la nieve, atravesando una pedazo de montaña, se le ve con el pelo peinado para atrás, se le ve que hace rapid, coge y clava una especie de estaca y hace rapid, o rappel, como se diga. ¿Qué más? Luego, todo esto va avanzando y desarrollándose. Y parece ser que el bebé este tan famoso del que se... El del esófago. Coge y se... Sí, sí, este que se parece el que aparece en todos lados y que siempre... Dile. Que sí, el bebé esofágico, digo. Ah, bueno, sí. Yo iba a decir el bebé vaginófico, pero bueno. También, me parece más que sea, está saliendo de otro sitio que más que un esófago. Pues lo tiene en una mochila, ¿vale? Lo tiene en una mochila e interactúa con él, ¿vale? O sea, interactúa con él y en plan lo mueve, tal. Lo tiene ahí en la mochila... Y todo esto va avanzando. ¿Qué pasa? Que aparece el malo de turno, que es el actor este también. Mikkelsen. Sí, el Mikkelsen este. Y todo desemboca en una locura ya de proporciones bíblicas. Pega unos saltos en el al pasado, como a la Primera Guerra Mundial, o a la Segunda, digamos, porque está como en unas trincheras con soldados y todo. Los bichos estos que eran como sombras, que aparecen como de un fluido que parece como es que es petróleo, te absorben, te tragan... Y te hacen avanzar a través de ese fluido, pero a toda pastilla, por el escenario, y te sueltan en otro lado y ya empiezan como las alucinaciones. Un poco raro. Se ve un poquito de sigilo, muy homenaje a lo Metal Gear, ¿vale? Esto es la primera vez que vamos a decir algo de homenaje a Metal Gear. ¿Por qué? Porque vas como escondido, llega una especie de helicóptero, una especie de nave, como en el Final Fantasy XV, cuando venían a buscarte los soldados ahí a las llanuras. Sí. Y aparece la nave aquí y de repente estás tú escondido y cuando sales de la hierba alta te ven. Y parece como que te detectan a lo Metal Gear y empiezan a perseguirte. Y empieza una parte de gameplay en la que hay como un combate. Un poquito de pautas así. Sí, un poquito ahí rara, la verdad. Sí, la música hasta cambia y todo. Vale, el día que quiera la baja del psicólogo de la OMS, le voy a contar exactamente lo mismo que estás diciendo tú ahora, ¿sabes? debes. Me estoy quedando flipado, que todavía no he podido ver trailer. O sea, lo vais a ver, si luego veis el vídeo tranquilamente, porque yo me lo he visto y hace nada que lo han emitido, entonces no lo han podido hablar. A lo mejor, pero perdón, cuando si lo veáis, os vaya a quedar un poco loco. Y 9 minutos, ¿eh? Perdón si te he cortado, sí. Pero es que me estoy quedando. No, tú sigue cortándome porque yo te voy a contar lo que he visto. Sí, y luego ya flipáis. Después de todo esto, empiezan a salir el elenco de actores que protagonizan el juego y que dan a nivel de modelado y de cara, porque es que son ellos, es que están súper bien caracterizados. Está Guillermo del Toro. Está el Mikkelsen, el Norman Reedus, dos actrices que ahora no caigo los nombres, pero son famosillas, ¿vale? Todo genial. Y de repente, en mitad de todo ahí, de repente, por la puta cara, cogen y aparece el Sam este de color gris. Todo, la cara, la nariz, los labios, todo gris. Como que ha perdido el color de su cuerpo, ¿vale? Con una pistola para pegarse un tiro en la sien, en plan amargado. Y empieza a llamarle David Hayter, que es la voz de Solid Snake en todos los Metal Gear. Hostia. Empieza a llamarle por megafonía, así, en plan, como por comunicación, vamos. Y te queda en plan, hostia, ¿esto qué mierda es? ¿Sabes o no? En plan, locura, ¿esto qué es? Luego se ve como que él, como que Sam acude a los recuerdos y que el actor Mikkelsen, le habla a un bebé y te da a entender que ese bebé en el pasado era este Sam. Que estaba como un bebé de estos que van en la bolsa, como nos han mostrado un montón de veces. Sí. Es un poco raro, ¿no? Lo siguiente. Es muy, muy extraño todo. Y, sobre todo, lo que más le ha importado a la mayoría de la gente es que tiene fecha de lanzamiento. ¿Y ha sorprendido? No, porque se había filtrado, pero bueno. Qué raro. Este año. 8 de noviembre de este año. A mi cumple. Si eso es verdad, me habré colado, porque yo dije que no iba a salir ni para esta ni para la siguiente PlayStation. Pero bueno... A ¿cómo ver lo si has visto gráficamente? ¿Yo o Fali? El que la haya visto de los dos. Sí, yo... No, yo lo he visto, dime. Sí, yo también lo he visto. Ah, gráficamente, sí, la verdad es que tiene pinta de esta generación. O sea, no tiene mala pinta, pero luego, por ejemplo, los movimientos, cuando está ahí pegándose, saltando, que y pega así un salto, va a pegarle un puñetazo en la cara, me ha parecido un poco ortopédico, la verdad. Y gráficos que no son nada tampoco del otro mundo, ¿no? O sea, muy... Bueno, los gráficos sí que están no chulos, del otro mundo, pero chulos. Está a nivel... Se ve que están, sí. Está a un nivel top, ¿eh? Sí, está a nivel de... Sí, voy a exigirte mucho a la máquina. Sí, pero... A ver cómo mueve la PlayStation 4. Después de lo del Days Gone... A ver cómo mueve la Play 4 normal. Si te sale arriba el cartelito en el... Ya ves, macho. Pero que es que nada más en el trailer te pone arriba... he pensado para PS4 Pro, ¿sabes? O sea, esto... A ver si no nos la lían, ¿sabes? Sí, porque, bueno, no quería comentar nada porque no quiero entrar en la noticia de Death Stranding, en la protagonista del programa de hoy, pero me cago en la puta, el parche 1.09 del Days Gone este. Sí. He tenido que apagar dos veces la consola porque se pone a tope. 1000 revoluciones y sí. Empieza a sonar el ventilador de una manera. Te leí el otro día, macho. ¿Cómo os imagináis la cosa que he puesto la ventilación de mi portátil? Tengo una típica base de refrigeración. Se la he puesto a mi Play. Ah, de puta madre, tío. Por debajo. Porque no soporta, no te puedes imaginar cómo se pone el ventilador en un momento determinado. El juego me queda lo mínimo para terminarlo y no quiero ni terminarlo. Imagínate cómo está la cosa, no quiero ni terminarlo, estoy hasta los huevos. Ponla en vertical o algo, eso, ¿no? Porque otra cosa... No me preguntes lo que hay porque yo he jugado todos los parches desde el día 1. He dejado un parche, el 1.09, que he dicho, mira, cuando tenga ganas, porque es que no tengo ganas de seguir con el Digon porque me cabreaba mucho el 1.07. El 1.08 no mejoró nada... Y al día siguiente del 1.08 salió el 1.09. Y dije, ya lo probaré porque es que estoy tan cabreado con el Days Gone que ahora mismo lo dejo apartado. Y la sorpresa para mí ha sido esta. Que los fallos siguen estando y encima la consola se me pone a 1000 por hora. Cosa que antes con el 1.07 y los demás no. Así que ahora qué. Me da hasta miedo jugar, tío, te lo digo en serio. Pero bueno. Cómprate una Play. O sea, se te va a fundir la Play normal y te va a salir un mensaje en la pantalla y te va a poner, pero a ver, chaval, ¿tú aún no te habías enterado que te tienes que comprar una puta PS4 Pro? O sea, hijo... No, ya no sabemos cómo decírtelo. Y cuando estemos al final de la generación, que es ahora, con el Death Stranding, a lo mejor no me tira tampoco la Play 4 Pro y me tengo que joder y comprarme la Play 5 cuando salga. Vale, vale. Ya, está todo pensado. Está todo pensado. No, en serio. Tío. Yo, a nivel gráfico, sí que lo puedo decir. A mí me ha parecido top. Sí, para esta generación es top, sin duda. O sea, para Sí, esta o sea, generación ese a sí. nivel God of War y ahí A está. eso voy. Nivel God of War muy alto. La fluidez que se ve, a mí lo que más me impresiona es la fluidez de movimiento Pero es que esto no con es. respecto a la baja, no hay bajada de Pero esto no FPS. está grabado en la Play, tío, yo creo. O sea, no. Será lo de No, siempre. no lo sé, si está grabado en la Play 4, al menos la parte, hay una parte en la que el Sam, el Norman Reedus, sale disparado en una moto porque viene una especie de mini Sí, tanque a por él. sí. Y esa parte hay un montón de partículas, mucho movimiento, cambios bruscos de cámara, pero todo en gameplay, ¿eh? Todo esto, todo lo que se ha visto, quitando las 4 o 5 cinemáticas, todo es gameplay, ¿vale? Y me ha parecido curioso de ver, cuanto menos, y me ha parecido fluido. Cosa es que habrá que ver cómo funciona el momento que salga. Y ya, como nos quedan unos poquitos meses, Sí, no pues queda saldremos de mucho. dudas pronto. ¿Qué opináis que esto? ¿Qué creéis que va a ser? ¿En qué va a desembocar todo? Yo, macho, a ver, a este juego le tengo ganas, pero le tengo ganas porque no tengo ni puta idea de qué cojones es. Porque yo veo el trailer y veo a un tío del globo corriendo de un lado a otro con un niño en una botella de corcho. O sea, no veo nada más. Entonces, no, es que no tengo ni puta idea. Y tiene que, no lo sé, tío. Este tío se marca unas paranoias mentales tochísimas. Narrativamente, espero que sea bueno y decente. Así que no lo sé, tío. Cuanto más veo, más me gusta, no te voy a engañar. Porque me mola la ambientación. Se puede intuir un poco a lo mejor la idea, ¿no? De que a lo mejor hay dos mundos, ¿no? Eso que pasa, lo Sí, que tú es dices del como final de o salto Sam, al ¿no? pasado, ¿no? Sí, O algo, saltos al pasado, no sí, sé. pero que es como un, no sé, como una especie de mundo paralelo, ¿no? En el que ellos son capaces de interconectarse y comunicarse de alguna forma, ¿no? Y pueden, cuando les tocan, a lo mejor les meten en ese mundo y no lo sé, como de espectros o algo así, ¿no? De hecho, yo creo que la parte esa en la que Sam es como gris, yo creo que da como a entender que está metido en ese mundo, está como en la soledad absoluta, ¿no? Rodeado de niebla y no sé qué, y está él solo como gris, como si lo hubiesen arrastrado a otra dimensión o algo así, no lo sé. Ahora, Es un poco, yo que te lo digo en ¿qué serio, yo me he es? quedado, me ha gustado lo que he Yo creo visto, que va a porque me ha ser. parecido, hostia, hostia, hostia, Es hostia, que, hostia, sí, yo creo que va a era un... ser mezcla de paranoia temporal, rollo paradojas temporales y mierdas así, con un universo paralelo. Ahí por ahí van a ir los tiros, pienso, Pues tío. sí, pues sí. Universos y Y movidas, además, no tío. solo eso, que Dimensiones tienes que y. tener también, tenemos que tener también en cuenta una cosa. A ver, yo es que lo que he visto me ha parecido un poco locura, ¿no? ¿Vale? Porque locura. Pero era una locura bien montada. Se nota que Kojima es un director de cine frustrado y lo ha montado todo en plan una fotografía, una realización muy bien hecha, que aunque dure 9 minutos se te hace como un tráiler de típico tráiler de cine que te emociona, ¿sabes? Y esa sensación la ha conseguido. Y el generarte un interés también. Que luego sea un buff, a saber, porque es que Kojima es mejor, es capaz de lo mejor y lo peor. Sí. Entonces, yo lo que no quiero, solo yo lo que pido, lo único que pido es que yo, bueno, lo digo yo, lo digo creo que hablando en nombre de la mayoría de jugadores, no quiero un Metal Gear Solid 4, no quiero un juego que sea una Yo película. no quiero un 5. No, el 5, Es que el 5 quitando es que mitad y la historia mitad. y Claro. todo, el 5 cojeaba la historia y tal, pero el juego como juego, el Pero a mí juego era me bueno, emociona el lo que era 4, tío. gameplay. El A mí 5 el no 4 me. A mí el no 4 me tomó gustó nada. muchísimo, tío. Me gustó Sí, a mí me muchísimo. encantó, pero el gameplay del 5 está de ¿Tú puta sabes madre. El cuánto sistema de juego tiempo de me gameplay está pasé muy bien. yo haciendo la salamandra, tío? Ahí por el suelo reptando, tío. Convirtiéndome en rocas, tío. Ahí, que iba el tío ahí reptando. Me encantaba, tío. Era como hipnótico. Me lo Hombre, pasaba muy bien. Y viendo al monete fumar. a mí rescatar al soldado anónimo número 14 fue mi momento más memorable del Metal Gear Surprise, 5. No, pero es que, a ver, yo lo que pido es que, que haya mucho gameplay y como hemos visto una especie de mundo abierto, se ven 5 o 6 localizaciones distintas, ¿vale? Las que hemos contado, ¿no? Es lo lógico que no se desvele todo y se guarden las sí, se ve balas. como un bosque Se ha visto nieve en montañas sí. altas, se ve como una especie de escenario tipo Escocia, lo máximo que se ve, como un césped muy alto, todo verde, montañas no rocosas, pero sí poco definida y erosionada, algo parece como un típico Irlanda del Norte, Escocia, ¿vale? Un escenario tipo así. Y luego se ha visto también la parte del bosque podrido este, lleno de petróleo, que es donde te absorben los bichos y tal. La parte del mundo en plan Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, no sé cómo ubicarlo, porque hay unos tanques que me dan más a entender que es la segunda más que la primera, pero luego sale la última, una escena en la que sale el malo de El turno. Mikkel se sale Con un vestido ahí de. 4, claro, Sí. el Mikkelsen este, con 4, es que el apellido no se me queda, tío. Sí. Con 4 esqueletos, que es muy curioso, salen 4 soldados detrás con que son calaveras, las cabezas son calaveras y son esqueletos con ojos rojos. y él se enciende un cigarro en plan Kie, aquí en plan jefazo, y avanzan, del quema aire, todo y se lo empiezan a avanzar. Del aire, ojo, Sí, bueno, en verdad está cayendo como, como una, como una chispa, y, pero no cae ninguna en el cigarro, pero la enciende, ¿vale? Y luego se le está quemando todo lo que es el suelo, que es como de un lago así, de gasolina y tal, pero el fusil no se le quema, ¿vale? Eso está de puta madre. Tío, sigo y pensando luego que también todo se ve un esto escenario. Fuera de contexto, tío. Yo juro Es que es muy raro. que pensaría la gente que somos gilipollas hablando ahora mismo de algo de esto, de tío. Claro, Estoy y luego otro intentando escenario que escucharte. se ve. Es Me que, estoy no, a ver, si acordando, alguien tío. conecta al podcast ahora mismo Y y dice, empieza a hostia, escuchar ¿pero escucha a esta esto. gente? Y nos escucha diciendo estas cosas, Es un se podcast quita la de suscripción rápido. palabras random. Sí, es un podcast de palabras random. Me empieza a decir cosas. Mariposa, gonorrea. Ardilla anónima. Ardilla anónima. Guillermo del Toro. Guillermo. Protagonista gris. Protagonista hablando con el mismo de bebé. Pistola. Escalera. Repartidor de. Marta se fue. De bicicleta. Marta no está. No, pero una jueza. Es que, y luego hay una. Dile. No sé quién tenía que hablar. Bueno, da para. No sé, como estáis ahí diciendo cosas, puedes seguir diciendo. ¿Le da para Deckard para una temporada del Reino de Neverland en este tráiler o no? Hostia, a Deckard le da para eso. Dale para con el mazo Seina. Deckard, te quiero, tío. Un besito, Deckard. Nada, nada, escúchame, la tiene que tener en carne viva porque vamos, esto la habrán cantado. 9 minutacos de Kojima. Y encima me cago en la puta, Deckard, tú eres un visionario. Y sale la voz de David Hayter en plan Solly Snake dándole novedades a lo comunicado de misión. O sea, ahora seguro que a ver, aquí a ver hay, lo que hay algún Illuminati de esto que empieza a sacar cosas del tráiler. Bueno, si han sacado cosas de los teasers de un tráiler de 9 minutos, van a empezar a sacar mierda y al final va a terminar con Metal Gear Solid 0 por algún sitio, ¿sabes? Rascando, quitando un árbol de un sitio, la hoja que cae, el cigarro, no sé qué, y va, wow, Metal Gear Solid 0. Y ya está, tío. Y esto es. Esto es, a ver, este juego es la precuela de Arkanoid, ¿vale? Para que lo sepáis. No, en serio, y luego. No sé, es que no hay muchísimo más que contar porque son 9 minutos, tampoco da más. Verdaderamente sí, se han filtrado muchas cosas porque. El run-run que hay un run-run muy fuerte. Y no me hago eco ni nos queremos hacer eco de rumores, pero es verdad que huele a que va a haber un State of Play ya mismo y que Last of Us 2 también se quiere ir para la misma fecha. Entonces, si se confirma de que Last of Us 2 sale el 8 de noviembre también, junto con este, pues vaya día. Vaya día. Nada, los. Telita, ¿eh? Los el fin de año que supongo. Nos espera, o mejor dicho, el fin de generación de Play 4, porque estos son sus últimos coletazos. Mola, mola. Vamos a ver lo que nos depara. No sé. No sé lo que va a costar, no sé lo que costará una coleccionista de esto, no me lo quiero ni imaginar con lo que le gustan las figuras caras. Te viene con un tarro con un bebé de verdad y otro tarro con chapapote y te va a costar como 10.000 euros o algo así, ¿sabes? Pues sí que ha subido una foto de un tarro con un bebé, ¿eh? Estoy convencido, claro. Y seguro que en un bote también un pelo de Kojima. Esa va a ser la exclusiva en plan de un pelo del creador, ¿sabes? Flotando, levitando. Este tío está zumbado, macho. No, es que no sé, es que no sé cómo definirlo. Es un genio, porque los genios son incomprendidos y hacen cosas de loco, y para este genio hay que estar un poco loco. Y este es un genio porque nos demostró con Metal Gear que era un genio, con Police and House también y tal. Pero como está de tanta capa caída y ha sido un poco bluff todo lo del final de la saga Metal Gear por culpa de lo del 5 con su divorcio de Konami, etc. Vamos a darle, pues eso, un poquito de cancha, vamos a darle un poquito de cuerda, porque podemos esperar lo mejor de él, pero también es verdad que yo creo que si esto no le sale bien, este intento de cosa rara no le sale bien, se puede estar cavando su propia tumba a nivel de estudio Kojima Productions, no, esa no le quedaría su propia sede y todo. No le quedaría crédito, yo creo ya. Pero bueno, yo le damos un grog preventivo, chavales. Uf. Maceradito. No sé yo. No sí. sé yo. Un gros preventivo. Yo no me aventuro a darle nota, la verdad, yo no. Ni yo tampoco. Yo sí, a mí me ha molado, tío. Paquete de pañales. Yo le doy. No sé, yo no le daría nota porque si no. Pero bueno. Nada, bueno, y con esto ya terminamos las noticias. Y ahora vamos a saltar a una sección que Juan no nos tiene preparadas y que ahora nos cuenta. Empezamos y volvemos. We've got to recover that map. That pirate will be done for when he falls into our trap. We're a club attuned for rovers. We can sing in every clef. We can even hit the high notes. It's just too bad we're tuned deaf. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Bueno, y tras esta melodía que tanto nos gusta, una vez más tenemos aquí a Juanlu con esta sección pirata rara, esta que se saca de la manga, pero que tantísimo gustan porque tiene un buen feedback. ¿Qué nos traes hoy, Juanlu? Cuéntanos, tío. Os traigo la verdad absoluta. El conocimiento, el directo desde los archivos akáshicos. Hoy vengo a hablaros de Yasunori. ¡Buah! Hostia, mi compositor favorito, ¿eh? Pues con la excusa de que, bueno, va a actuar el 3 de julio a las 8 en Málaga. Sí, yo ahora porque yo tampoco puedo. Espera, que viene a Málaga. Sí, el 3 de julio viene a Málaga. Y no, acuérdate que yo te conté lo del Chrono Cross, que yo quería ese concierto. Ah, pues viene el 3 de julio a Málaga y se va a centrar en Chrono Cross, Xenogears y... Acabas de alegrar, no el día, la semana, el mes, ¡el año! Hostia, ya está, el 3 de julio, pues estoy en Málaga, ¿eh? Que me voy, que me da igual, que voy. Pues para mí es imposible y... ¡Ajo y agua! No, en serio, hostia, el 3 de julio, pues ya está, ahora mismo lo estoy... Bueno, mientras tú vas a ir contando la sección, voy a estar buscando billetes. Hostia, qué bueno, tío. Hijo de la gran puta. Pues... prepararos, ¿vale? Porque... es de mis compositores favoritos, si no es el que más. Tengo un fetichismo especial por él, ¿vale? Y os traigo una sesión bastante cargada de contenido. No puedo hablar de todo lo que es él, pero aquí vamos a estar un buen ratito que encima hablando. Controlamos tu cosa, que guay. No, y os digo una cosa. Yo sé bastante de él, ¿vale? Pero me he documentado de muchas cosas. Y voy a hablar de un poco de él y de su obra. Y no puedo tocar todo, voy a tocar lo principal, pero traigo bastantes curiosidades con que... aunque espero que os guste. A que no, no, te lo esperas, de Just, ¿vale? No, te lo juro porque sí, que no me esperaba nada. O sea, digo, bueno, vamos a ver de qué RPG hablamos, porque tú sabes que yo siempre te ayudo en estas secciones porque estoy muy puesto y tal, como tú. Y de repente me ha saltado con esto, me he quedado loco. Y luego me dice lo de Málaga, me he quedado más loco que lo único cerca que tenemos desde aquí de Melilla es Málaga. O sea, qué guay. Me lo has puesto de perfecto, pues tío. Qué guay, tío. A mí me es imposible, tío. No me puedo decir. Mira, escúchame, haz lo que sea, cambia, tío. No, es imposible. Tengo que... Me pilla, págalo, paga el servicio. Dile, mira, que te lo, no, que me lo compras. Que no puedo. Tendría que pillar un asunto propio para ir y no me lo dan en la época que estoy. Tío. Así que. Porque en julio me van a decir que. Tú un pídelo, pollo, que él no está dicho. Que no me lo dan, que los cancelan para esa fecha. En fin, bueno, vamos. Sí, vamos al lío. Vamos, que aquí tenemos para rato, sí. Bueno, el señor Yasunori Mitsuda, ¿vale? Que para lo que no los conozcáis, es el compositor de grandes obras maestras de la música, como es la banda sonora de Chrono Trigger, de Chrono Cross, de Xenogears, de su último trabajo Final Fantasy XV, el episodio Innis, que esto no lo sabe todo el mundo. De verdad que es muy desconocido. Sí. De Xenoblade 2, y que ha participado en otras bandas sonoras, que iré comentando a lo largo de aquí, ¿vale? Pues este señor, ¿vale? Nació en el 71. Actualmente tiene unos 48 años, ¿vale? Nació en Japón, en Tokuyama, que no sé si es una ciudad o una provincia o algo, ¿vale? Esto lo he sacado de la Wikipedia. No, no te va a complicar, ¿no? No lo sabía. Vale. Nada. Y bueno, pues este señor, pues de pequeño tomó lecciones de piano, pero en un principio le estaba más interesado en lo que eran los deportes de chavalito. Pero bueno. No se tomaba la música tan en serio, pero le gustaba. Total, que cuando llegó a lo que es la escuela secundaria, ya el hombre había visto bastante cine, inspirado en muchos cines de la época, ¿vale? Él comenta en algunas entrevistas que le han hecho que hay algunas bandas sonoras que le marcaron mucho, como puede ser la del Ferroviario, Dos Hombres y un Destino y Vacaciones en Roma. Pues al final le fue picando todavía más el gusanillo y empezó a programar con su ordenador de la época, ¿vale? Sus canciones y aparte también decía que le gustaba programar algunos jueguecillos simples. Finalmente esto acabó con él licenciándose en Tokio, en una universidad, una especie de escuela de música que no tenía mucho renombre, digamos, pero bueno, que le dieron una base bastante buena para lo que es empezar su trabajo. Y bueno, En 1992 entró en nada más y nada menos que en el departamento de sonido de una empresa casi desconocida, que es Squaresoft. Tras una entrevista que él considera que fue desastrosa. ¿Por qué considera que fue desastrosa? Pues él lo habla así, ¿vale? Pero en otras entrevistas que le han hecho dice: no, hombre, es que al final tampoco les presenté nada relacionado con videojuegos ni nada, sino que por lo visto le hizo como una composición muy a su rollo, ¿sabes? Y con el paso del tiempo dice, quizá debería haberle hecho otra cosa, pero bueno, la realidad es que entró en la empresa. Sí, sí. ¿Vale? Pues bueno, eso es... Tiene una empresa en la que telita, porque claro, estaba el magnífico y excelentísimo, que sigue estando, en ese sentido, Nobuo Uematsu, y claro, era telita el estar ahí y decir, hostia, que llego aquí, tengo aquí PC gordos del mundo, pero no vea. No, y en plena edad de oro de los RPG, de pues sí. Los Square. En la época de Super Nintendo, que no se comió la parte de NES y demás. Pues bueno, ¿qué pasa? Que él entró en el departamento de efectos de sonido. Y trabajó en... No empezó de compositor, ¿vale? Y trabajó como en juegos como Final Fantasy V... El Secret of Mana 1, el Secret of Mana 2, conocido como Seiken Tensetsu 3, en Romancing Saga y en la Wikipedia, ¿vale? Que para que no nos fiemos mucho, dice que también estuvo en el Séptima Saga, ¿vale? Pero este juego es un juego de Enix, competencia total de Square en la época, ¿vale? Con que, vamos, esto es una fumada, esto es un dato irreal, vale. Totalmente. Y además, el Seven Saga con su segunda entrega, que también estuvo muy guay, pero no sé. Pues el Mystic sí. Arc. Pues vamos, que os digo ya, que aunque lo ponga en la Wikipedia, este hombre no trabajó en los efectos de sonido de Séptima Saga, ¿vale? Nada más que yo creo que, no sé cuándo, según lo que dices tú, cómo entró, no cuadraría, pero a ver. Porque se pensaba es duro más. Bueno, antiguo, pues. Que te cocha en lo alto, ¿sabes? O sea, que no sé. Bueno, pues ya está. Ahí corrige una cosa, ¿vale? Para el que se piense qué tal. Y bueno, resulta que estuvo un tiempo trabajando en. De efectos de sonido en juegos de renombre. Pero ¿qué pasa? Que en el 95 le dio un ultimátum al vicepresidente de la compañía. Que no era el nada conocido Hironobu Sakaguchi. Y dijo que si no le dejaba componer, que renunciaba. Y Sakaguchi, como buen visionario que es, aceptó. Y lo puso. Pues nada. Lo puso nada más y nada menos que a cargo del Chrono Trigger. No, venga, anda. Que se dice pronto. Que no lo pulso. No, eso venga, fue una locura. Eso fue un do de pecho. Esto fue un golpe en la mesa brutal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dream Team. Siempre se va a hablar del Dream Team en la historia de los videojuegos. Y el Dream Team fue el formado por Hironobu Sakaguchi, Yugi Ori y el señor y Dios Toriyama. Y de repente a este chico, en ese Dream Team de grandísimas personas que querían crear uno de los mejores RPG de la historia, que iban buscando eso, crear uno de los mejores RPG de la historia, pusieron a este tío, que al fin y al cabo no era tan conocido, a, venga, ponte ahí a hacer la música de este juego, que en el que estamos telita, el mejor creador de RPG, el mejor dibujante de manga en ese momento y para muchos, para siempre. Es que telita, telita. Sí, pero vamos, yo creo que Hironobu Sakaguchi no era tonto y él veía que este tío tenía un potencial impresionante. ¿Qué pasó? Que sí, bueno, que dejó ahí a Uematsu echándole unos GT a lo que le hacía, ¿vale? Voy a hacer un pequeño paréntesis para profundizar antes de... Porque como ahora os he contado un poco la parte de como creador de sonido, cómo entró en la... En lo que es la empresa, voy a profundizar un poquito ahora en la música, ¿vale? Luego volveremos a Chrono Trigger, ¿de acuerdo? En fin, se dice mucho que es como una cosa de la que yo no estoy de acuerdo, que está muy inspirado él en Uematsu. Yo lo siento, pero no comparto esa opinión, ¿vale? La gente habla muy ligero, resulta que sí, que como Uematsu, su principal instrumento es el piano y el de Yasunori también es pianista, pues se le achaca esto, pero yo creo que tienen unos estilos totalmente distintos. Yasunori, aparte del piano, también toca la guitarra y el buzuki, ¿vale? Que esto, por lo visto, es un instrumento griego de cuerda, ¿vale? Y se utiliza en actualmente en lo que es la música griega de ahora, ¿vale? Es una de las cosas que no sabía. Yo sabía que era pianista y guitarrista, pero no sabía que tocaba este instrumento y que por lo visto, bueno, es su tercera especialidad, ¿vale? Ha trabajado con otros instrumentos, como el violín y demás, pero ya sabes cómo funcionan los programas de música. Él no toca el violín y lo utiliza bastante, ¿eh? Pues para que veas, sí, no, si ya en hoy fin. En día todo está tan automatizado y tan mecánico que bueno. Pues eso, que yo no comparto, aunque es un sucesor de Wema Supranada, creo que tiene un estilo totalmente distinto, que no quiero desmerecer a Wema Su, ¿vale? Pero yo creo que Yasunori es un tío que le gusta como experimentar más, porque ha hecho cosas muy, muy locas, como iré comentando a lo largo de esta trayectoria, y al contrario de que otros compositores, Yasunori se inspira mucho en imágenes y pinturas, más que en la propia música. Las imágenes le evocan a él el sentimiento a la hora de componer, ¿vale? De hecho, él comenta que, ahora volvemos a su primer trabajo, a Chrono Trigger, que su principal inspiración a la hora de crear la banda sonora fue las imágenes de Akira Toriyama. Él se empapó muchísimo en los diseños de Akira Toriyama para crear una música que representara a esos personajes. Lo clavó, tío, lo clavó. Y bueno, la parte de... Bueno, ahora hablaremos de Chrono Trigger, pero la parte del tema de Wind, de la Edad Media con Frog, y de la parte de Glenn, de Frog, es que... Y la de Robo, es que vaya banda sonora. Y luego... que esta banda, ha ido a tocarla, ha ido a pinchar un hueso, tú ya sabes, que mi juego favorito de la vida y encima mi banda sonora favorita, a día de hoy, desde el día que pude ponerle de politono o de tono MP3 a un móvil una canción de llamada, desde el día que se pudo, la primera vez que se pudo, yo llevo años y años con Time Scar de la intro del Chrono Cross como tono de llamada. Mis amigos que no son nada friki, no saben ni qué juego es, se sabe la canción de memoria. Porque de toda la vida siempre... Le encantará, normal. Y le encantará. Ah, Fali, te llaman. Así siempre. Bueno, pues nada, volvemos a Chrono Trigger. Yo lo que no sea salir de la saga Chrono, tú ya sabes que yo encantado. Tranquilo que vamos a tocar muchos palos. El juego consta de 54 canciones, ¿vale? Resulta que se tomó el trabajo tan en serio y visto el resultado, que se nota que se lo tomó muy en serio, que durante el proyecto le dio una úlcera estomacal. Entonces, ¿qué pasa? De las 54 canciones, él compuso 44 canciones, 44 obras maestras, y los restantes pues lo acabó Uematsu, ¿vale? Y Noriko Masueda, que era otra compositora de la época de Square, que no tiene tantos trabajos, pero bueno, ella compuso una canción. Y nada, yo no sé por qué se suele decir que el compositor de este juego es Nobuo Uematsu, pero la realidad tú sabes. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando se montó el Dream Team se decía eso. Se decía que el Dream Team era entre el mejor guionista, el mejor dibujante, el mejor creador y el mejor músico. Y ese era el Dream Team. Siempre se puso esa coletilla. Pero, hijo mío, pues, no sé, la han podido quitar ese San Benito. Pues como veis, nada, estableció unos temas de personajes impresionantes, el tema de Flo, el de Crono, el de Marley. Oh, escúchame todo, hasta el de Robo, tin, tin, tin, tin. El de Crono. Tin, tin, tin, tin. Es que lo veo a ti. El de Magu, canciones adaptadas a cada época, ya os digo, una banda sonora que pasé su primer trabajo. Es que es atemporal, es que la de banda sonora de Chrono Trigger es de ámbito... ¿Cómo diría yo? De especial protección pública. Es patrimonio de la UNESCO esto, tío. Es que es una locura de buena. Pues bueno, podríamos estar mucho más tiempo hablando sobre la banda sonora de Chrono Trigger, pero tenemos muchas cosas que seguir tratando, muchos juegos, y vamos a ir a su siguiente trabajo, ¿vale? Que es nada más y nada menos que Radical Dreamer. Radical Dreamer es una especie de spin-off de Chrono Trigger. Se dice que es precuela de Chrono Cross, pero no es exactamente una precuela, porque... se supone que transcurre en uno otro de los universos, bla bla bla bla bla. El caso que, bueno, trabajó aquí, ¿vale? En un juego que salió para un dispositivo especial de Super Nintendo, que era el Satellite View, que era una paranoia de internet de la época. Y bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? No, en Radical Dreamer no voy a profundizar porque hay cosas más importantes de las que hablar. Después trabajó en el Front Mission Gun Hazard, que es como... Vale. Es como un spin-off también de From Mission, ¿no? El Gun Hazard. Sí, más plataformero, sí. Sí, pues ahí estuvo trabajando con Uematsu y con Hamauzu, que es el compositor de Final Fantasy X, junto con Nobuo Uematsu de Final Fantasy XIII. ¿Vale? Uh-huh. Ya, bueno, estuvo un tiempo componiendo otras cositas, un poquito todo por aquí y tal, trabajando. Yo creo que estuvo más un tiempo, como bien vas a entrar en materia, como cogiendo fuerzas para lo que venía ahora. A ver, estuvo en el Tobal número 1, por ejemplo, con muchos otros, pero bueno. Sí, el Tobal tiene un par de temas buenos, ¿eh? El 1. Sí, pero no sé si son de él o son de otros, que como tuvo tantos compositores. Sí, pues nada. El 2 no te creas tú que la banda sonora era tan buena, era mejor juego en todo, pero no. Pero el 1 tenía una parte la de la mazmorra, la dungeon, que estaba muy guay el temita. Pues en el 2 no trabajó el. Mi suda para nada, ¿sabes? Pero bueno, que ya te digo que no, que hubo muchos compositores en el Tobal, que no sabemos, yo no sé exactamente qué canciones compuso ahí. El Tobal, yo creo que era, me da pena, porque yo creo que lo que había era un convenio de Square Enix con Toriyama para ir abasteciéndose sobre colaboraciones con diseños y tal, algún tipo de contrato, alguna cosa, porque surgió de la nada el Tobal, el 1 y el 2, claro. Y entonces Square se encontró con unos diseños de Toriyama y dijeron, vamos a usarlo, venga, que era un juego de lucha con mazmorra aleatoria, procedural, pero ¿qué dices? Una cosa rara fue el Tobal, un poco raro todo. El escenario, me acuerdo sobre todo del bicho este, el gigante, el malo este, que ocupaba toda la pantalla, que era la primera vez que yo vi algo tan grande, decía, hostia. Curioso. Pues bueno, lo que decías tú, que después de esto pasamos a un juego bastante malo, llamado Xenogears. Sí. Es que me cago en la puta. Este estaba, yo te lo he dicho, que estaba en una época de aprender, de reciclarse, de prepararse para lo gordo, ¿sabes? Joder, vaya telita. Pues... De Chrono Trigger salto directamente, en plan como siguiente proyecto primario, a Xenogears. Telita. Pues, ¿qué os voy a contar de Xenogears? A ver, es difícil decir cuál es tu juego favorito, pero bueno, quizás yo diría que Xenogears, por decir uno, ¿vale? Aquí se sacó la polla de una manera bestial. Como curiosidad, es el último trabajo que hizo en Square, ¿eh? Que Misuta se piró de la compañía después de Xenogears. Se decidió seguir como freelance. Y bueno, aquí compuso nada menos que 41 temas. ¿Qué pasa? En estos temas, pues mezcla sobre todo la música tradicional celta, pero quiso de una manera más afable, ¿vale? No quería ponerte una música celta muy clásica. Así también como con música árabe. La vemos en. Sobre todo en la parte desértica, coros con voces y tal. Y ¿sabes qué parte te digo, no? Sí. No, si yo es como si lo estuviera jugando ahora mismo. Claro que... Tú hablas con propiedad, que tú ya sabes que yo sí. De hecho, os recomiendo que os pongáis de fondo la banda sonora de los juegos que voy hablando, ¿vale? Y aparte de lo que es la música celta y la parte árabe, quiso también meter música religiosa, pero desde un ángulo distinto, un poco más rollista, más bien. Porque los temas religiosos de Xenogears son un poco sectarios. Sí, porque es que también, bueno, tenéis que jugar a Xenogears, porque todo esto lo entenderéis mucho mejor. Es que Xenogears tiene una carga religiosa muy alta. Es que es un puta broma, tío. Y qué pena, qué pena. Muchas veces lo hablamos tú y yo, y con gente más también que entiende de RPG y tal. Qué pena lo del segundo CD, qué pena. Porque bueno, lo que pudo haber desembocado y terminado, ya de por sí es una obra maestra, si ya encima lo hubieran hecho bien con todo segundo CD. Buah, qué pena, tío. Pero bueno, lo que hay... Y bueno, hay muchas cositas más que hablar de lo que es esta banda sonora, ¿vale? Vamos a curiosidades por ahí, por ejemplo, la canción de The Beginning and the End la grabó con un coro de 41 voces llamado The Great Voice of Bulgaria, que son las grandes voces de Bulgaria. Y está escrita en lo que es la letra por Tetsuya Takahashi, que era el director del juego. Y bueno, que es el que a día de hoy está liado con los Xenoblade y etcétera, el que ha seguido con la tuta de la saga Xeno. Y es curioso porque la letra fue traducida del japonés al inglés y luego al búlgaro. Con que tuvo una doble... aquí. Sí, tuvo una doble traducción para que la cantaran este coro búlgaro. Y la verdad que el resultado es acojonante. Es un pedazo de pina que se te pone la piel de gallina, como muchas canciones que he tocado durante durante esta excelente banda sonora. Como utilizó a la cantante Johanne Moog para el tema final, el Small to Peace, que bueno, como curiosidad os diré que yo lloré, me hinché de llorar con el final de Xenogears, y como colofón final, es que es brutal, ¿eh? Cuando escuchas esa canción después de haber visto el final, después de haber entremezclado todos los sentimientos que te propone lo que es esta maravillosa obra, es que es como decir, me cago en la puta, tío, esto, se acaba de terminar esto y sé que no voy a volver a jugar a nada igual a esto. Voy a volver a jugar a cosas buenísimas, o casi tan buenas, o tan buenas, porque habrá gente que considera que algunos RPGs son tan buenos como Xenogears, pero no volverán a jugar a Xenogears ni descubrirlo como la primera vez. Y bueno, ¿qué os digo? La banda sonora para mí es impresionante, de temas como el Night of Fire, que es el tema de los jefes, que tiene voces metálicas de fondo. Yo siempre bromeo con que tiene mensajes subliminales que inducen al sexo, ¿sabes? En esa canción. Sí, sí. Está hoy el Juan Lucas cachondo, entre las sacadas de polla y esto, está ahí la cosilla. Siempre estoy cachondo, y más en verano. Y luego, no, vea, y eso con los calores de ahí, de Cádiz. Está bien, está bien. Yo o estoy borracho o estoy cachondo, no hay un término medio. O las dos cosas a veces. Pues yo siempre tengo hambre. También tengo hambre. Con que bueno, temas como... Me gusta mucho también cómo utiliza el tema de Night of Fire, es que me gusta. Me gusta también en algunos momentos cuando salen los villanos, como hacen una variante de ese tema, como más lenta. Y a mí me gusta cuando en un videojuego hay varias versiones de la misma canción. Eso te iba a decir yo. A mí me gusta porque... Se nota la versatilidad del propio compositor, el hecho de que coja y diga, he hecho un nuevo acorde, y a lo mejor la epicidad de los acordes, porque lo usa como canción principal de la intro, pero luego la uso en una versión más tipo caribeña, porque entra en la típica aldea de no sé dónde, en una escena de esta, luego una más emotiva, otra más triste, otra más rockera. Me gusta mucho eso. Pues la de Night of Fire es que las escenas, por ejemplo, cuando Ransu está aterrizando a lo mejor su nave y tal, y está bajando con Mian, por ejemplo, y se ven bajando lentamente a la escalera, y se ve el tema de los jefes como una variante así más lenta, y le da con mucha solemnidad a los villanos, y lo hace varias veces en el juego. Y sí, además que es un sello característico mucho de él, porque lo hizo en Chrono Trigger. Uh-huh. Y en Chrono Cross lo usa a mansalva esa táctica, o sea que sí, es un sello muy propio. Exactamente. Podría seguir hablando más tiempo, ¿vale? Pero tenemos que seguir, ¿vale? En fin, otra obra maestra de mis trabajos favoritos de todos los tiempos, supongo que el tuyo igual, y nada. No, yo Xenogears lo tengo en el top de la vida, lo tengo y lo voy a tener toda la vida, eso es una... A ver, no sé, yo es que sabe pasa que también se nos nota mucho y se nos ve el plumero a Juanlu y a mí, pero es que nosotros somos mi género principal y primordial y todo favorito es el de RPG, los de rol y tal, entonces... Porque es que eso es lo principal, es en mi top, y mi juego siempre van a ir enfocado a jugar a esos. Prefiero jugar, como ahora mismo está pasando, que estoy poniendo mal día con los tales que me faltaban, que darle una oportunidad a un juego de acción, a un Crackdown 3 que no, ni le he tocado, imagínate, lo tengo por ahí si quisiera, y no lo voy a tocar porque prefiero darle principalmente una oportunidad a un tales de una generación pasada que no me haya pasado que a eso, porque es mi género. Y a día de hoy yo es que no escucho música, yo solo escucho la música 90, 80 y sobre todo grupos tipo Queen, que es lo que más me llama. Uh-huh. Y mi 90% de música que yo escucho en mi día a día, en mi casa, en todo, es música banda sonora de videojuegos. O sea que... Pero es que no estamos hablando de música porque nosotros tenemos palo de RPG. Es que estamos hablando de músicas que funcionan perfectamente hasta fuera del juego. Es que tú te pones una banda sonora de esta y dices, hostia puta. Mientras que a lo mejor te pones otra banda sonora de otro juego, aunque sea muy buena... Mientras tú estás jugando, pero no, como que no te... No... Son temas maravillosos. Y bueno, voy a seguir hablando que todavía queda... No, tranquilo, sí, prisa no hay. Tras esto... Esto va a ser casi un especial. No... Sí, bueno, va a ser una sección porque como ya habéis visto antes con el rollo que hemos hecho antes de noticias. No había mucho, había más que noticias, había como una especie de pseudo debate por lo que nos iba comentando la actualidad. Entonces, una sección así, además del gran Juanlu y cómo se las curra, que es... Es un animal documentándose, pues gusta. No, encima que ya es un ori, tío. Y nos han dejado nosotros dos solos, con que, que no hay nadie que nos pueda interrumpir. Nos hemos apoderado de la radio ahora, de refugio. Pues después de Xenogears, el siguiente trabajo que se fue para una cosa totalmente distinta. Os recuerdo que Xenogears fue el último trabajo que hizo con Squaresoft y se fue ahora a Mario Party. Compuso varias musiquillas, pero bueno, no voy a profundizar, ¿vale? Lo dejo como curiosidad, que fue compositor de... participó en Mario Party. Y nada, tras Mario Party, su primer... llamémosle su segundo trabajo como freelancer fue otro juego menor. Un juego menor que salió en el 99 llamado Chrono Cross. Uno menor. ¿Te suena? Uno menor, vamos, es que eso es una... Si queréis saber verdaderamente... Es que este tío no sabe hacer una cosa mala de banda sonora y es una locura. Lo de Chrono Cross es una broma de cuidado. Es una broma a nivel tan épico. Pocas introducciones de videojuegos son superiores o se le pueden acercar a la de Chrono Cross con Time Scar y lo que representa, lo que sin... Tú cuando te pasas el juego... Porque Chrono Cross es un juego que abarca... No vamos a meternos de lleno en su historia, pero... Abarca saltos entre dimensiones, con distintas realidades. En una puede estar muerto, en otra vivo. Y después de todo lo que vive la grandísima odisea y la grandísima aventura que es Chrono Cross, si te vuelves a ver la intro con la música, sabiendo todo lo que sabes cuando ya te has sacado todos los finales y todo esto, y ves la intro y lees lo de los cielos cerúleos, tal, no sé qué, bajo los cielos azules, tal... Es que te pone hasta nervioso, tío. Es demasiado, demasiado. A ver, yo de Chrono Cross lo único que os puedo decir que... A ver, yo con mi suda... A mí es que me gusta prácticamente todo lo que hace. Pero si intento ser objetivo, ¿vale? Posiblemente sea su mejor trabajo. Sí, sí. Independientemente que a lo mejor me pueda gustar a mí más la del Xenogears o la del Chrono Trigger, por decir algo. Pero objetivamente yo es creo que... Demasiado. Es que Chrono Trigger es acojonante. Pero tiene, en verdad, que hay unos cuantos temas que no. Que hay unos cuantos temas que son un poquito, bueno, pues son para la situación. Lo del gato, el combate contra el gato, tal, alguno del festival y tal, que son un poquito, ¿sabes? Que son de la situación, porque bueno, hay una situación en un festival y una música festivalera, pero no acaban de molar. Pero es que los del Chrono Cross, hasta la puto concierto de guitarra que te hace el grupete de rock, es que es épica, tío. Es que es demasiado. No hay ninguna canción que tú digas, usted qué mala es. La quieres pasar. En fin, vamos a atacarle ya. Pues bueno, está compuesta por nada menos que 67 temas. Casi nada. ¿Vale? Y se inspira, según él, en las culturas antiguas del mundo, centrándose en la Mediterránea y en un estilo que se llama el fado, que esto me tuve que documentar, que ese es un estilo musical que procede de... No sé si era de Portugal o de por ahí. Sí, es Portugal. El fado... Bueno, no sé. Yo es que estuve en un concierto de fado cuando fui a Lisboa. Ah, vale. Pues bueno, es un estilo musical que transmite, sobre todo, sentimientos relacionados con el mar y la vida de los pobres. Y dentro de estos sentimientos, la resignación, el destino... nos quedamos con un destino, fate, Chrono Cross, destino, fate. Y la melancolía. Yo creo que estos temas... No, le pega más. Más representados en Chrono Cross, imposible lo que es el destino. Es que, escúchame, un fado siempre se canta desde el sentimiento. Un fado dice que no se canta bien si no se canta triste. Pues... Se dice que el buen cantante de fado, la buena cantante de fado es de eso. Que tenga mucho sentimiento, que sea súper melancólico y que sea que la cantas triste. Entonces... Pues... Es complicado. Es un... A ver, yo lo que es la parte... de vertiente y de orientación con respecto a su trabajo de cara a Chrono Cross, usando el fado como referencia, genial. Yo he estado en un concierto de fado de una hora y pico y cuando llevaba 15 minutos me quería morir. Ya, pero estaba ¿pero cómo va a hacer? Pero no, sí, no, lo que el suyo, voy a ir a Málaga, voy a disfrutar como un hijo de perra. Pero es que voy a ir a Málaga, por cierto, si alguien va que escucha el podcast, que me busque, voy a estar con la máscara de pico. No, voy seguro, vamos, ahora mismo en cuanto terminemos de grabar, se lo digo a Mónica, digo que he comprado, ya he comprado la entrada, ¿eh? No, o sea, no compra ni los billetes, compra la entrada, el tío. Pero, porque me voy en el barco, me digo. Pero volvemos a lo mismo, tú dices que el fado es de esa manera, pero dije antes en Xenogears que él también intentó transmitir lo que es la música tradicional celta de un modo afable, y yo creo que aquí también lo hace de la misma manera. Y y ya os digo, yo sin conocer el género, escuchando los sentimientos que intenta transmitir y demás, digo, es que le viene como anillo al dedo, vamos. No, es una locura, es una locura. Y es que lo de Chrono Cross, tío, es demasiado. De verdad, hubo una labor en la que yo participé que fue la de traducción de Chrono Cross al español, ¿vale? Jugadlo. Sí. Si no lo habéis jugado porque estaba en inglés o porque es un juego antiguo, da igual, jugadlo. Si es que el juego es del año 2000, 99, 2000, porque cuando salió a nivel occidental fue en el 2000, jugadlo. Si es que da, jugadlo. ¿Os gusta lo mediterráneo? Jugadlo. ¿Os gusta la playa? Jugadlo. ¿Os gusta lo melancólico? Jugadlo. Lo que sea. Es una obra maestra de los RPG. Es una obra maestra en todo. Es que es un juego que no falla. De verdad. Y no hay más que decir. No hay más que decir, Juanlu. Jugadlo, de verdad. Poner el emulador. Si no, saca la Play 1. Si no, ponerlo en la PlayStation Mini. Da igual. Jugadlo. Haceros un favor y jugadlo. Pues antes os comenté que hizo una banda sonora también para un juego que se llama Radical Dreamers, que fue esta pseudo secuela de Chrono Trigger, ¿vale? Y digamos que algunos de los temas que creó para ese juego los adaptó para Chrono Cross con lo que era el sonido de una PlayStation. Temas como Far Promise, Gale, que es el tema de los combates, el Frozen Flame, que es un tema muy icónico dentro de lo que es la historia y de lo que es las... Sí, el Frozen, sobre todo la Frozen Play. El Major, claro. Manor, que es la mansión donde se desarrolla Radical Dreamer y que visitaremos en Chrono Cross. Y bueno, y el arranque que tiene Chrono Cross con ese Time Scar, que es la música que tienes tú de móvil, que yo es que me quedé seco. Dije, Dios santo, ¿pero cómo puede existir un juego con esta intro y esta música? No, yo cuando la vi la primera vez, que lo vi en Japón, dije, pero esto qué mierda es. Y encima cuando vi, yo ya sabía que venía un Chrono nuevo porque lo estaba investigando, te estoy hablando de los tiempos de Catapum, hobby consola, lo que había ahí del internet paupérrimo que teníamos en esos tiempos. Y fue demasiado, tío. Fue demasiado para mí. Ese juego para mí me marcó. Encima cuando a mí me llegó y lo pude jugar en USA, que me llegó, fue en verano. Qué locura. Encima empieza con la, y encima yo que me cría en un ambiente mediterráneo, en Melilla, con el mar y todo. Es que el juego es muy mediterráneo, como he dicho antes, y él se inspira mucho para este juego en los paisajes mediterráneos que una vez más crean su música. Él la música la crea mucho en base a las imágenes. Y vuelvo a decir que Yasunori Mitsuda no es un clon de Uematsu para nada. No. Uematsu es más, y yo lo diría, Yasunori Mitsuda es un compositor japonés, pero de japonés tiene poco. Es muy versátil, muy universal, mucho más abierto mundialmente. Las tendencias de Uematsu son más orientadas al oriental. Y se nota mucho en los dejes orientales de sus temas. Y son maravillosos, que a Uematsu no le quitamos mérito, que valga la redundancia, es un máquina, es un puto maestro y hay cosas super épicas de Uematsu, super épicas. Pero es que Yasunori Mitsuda no le puede hacer sombra a Uematsu, a él ni él a él, porque es que son tal para cual. En el sentido de épicos los dos. Uematsu, tío. Bueno, yo tengo la banda sonora, se me olvidó decirlo. Que aparte de eso, también desde el momento en que se pudo poner a las alarmas, yo tengo puesta la versión de Radical Dreamers. Radical Dreamers es el tema final con el que finaliza lo que sería la aventura. El hecho de que esté saliendo la introducción, o sea, lo que es la cinemática final y todo eso, con la canción cantada de Radical Dreamers y todo, es que te parte el alma, ¿vale? Te parte el alma. Eso cuando lo juguéis lo veréis. Y yo tengo la parte de Dream Fragments, que es la parte de como de caja de música de la versión de The Radical Dreamers. Y la tengo puesta como canción de alarma desde hace años. Y entonces, claro, yo no me levanto con pi, pi, pi, pi. No, me levanto con esa canción. Y eso, y poco a poco iba sonando. Encima la tengo en de esto que va aumentando poco a poco. Pues ya ve yo que me levanto siempre con una felicidad tranquila. Nunca me levanto alterado. Está de puta no, madre. No, no se levanta como el Fali que conocéis aquí en el podcast. Pues bueno. No, yo me levanto. Yo soy una persona que en mi caso soy muy tranquilo. Lo que pasa es que luego, claro, como el Rubius, me tengo que dejar llevar por el personaje y me cago en todo. En fin, es una banda sonora a fin de cuentas muy, muy experimental. Hace locuras como ponerte un jefe final al que no le pone música hasta que hace cierta cosa y empieza a sonar un tema que hay que tener huevos, ¿eh? Para no ponerle música al jefe final. Y sin embargo te hace locuras como puede ser las canciones corales del Orfanato en Llamas, que es otro tema, otro momento que vivimos que es brutal. Uf, claro. La canción del Time Devourer, que es otra locura. En fin, lo que os digo, que tengo que mencionarlos por encima, pero que es una locura. ¿Con qué va? No, es que Chrono Cross es de verdad una... Es que es demasiado, tío, es demasiado. En todo. Creo que voy a seguir hablando de más locuras y más locuras. Sí, sí, no, tú sigue. Con que, bueno, después de Chrono Cross, trabajó en... Voy a mencionar algunos más por encima, ¿vale? En Bomberman 64 estuvo, en un juego que se llama Sugonai Ato Neme, que no sé ni cuál es. En Shadow Hearts, que es un RPG que salió para PlayStation 2 muy bueno, que es como una especie de secuela de Kudelka. También trabajó... Sí, básicamente la secuela, sí. Y el que yo siga diciendo, escuchando la música del Shadow Hearts, que mi suda... copia a Uematsu se lleva dos hostias. Porque vamos, es que es un músico súper experimental. Es que ¿conoces más o menos la banda sonora del Shadow Head? Sí. No, sí, yo me lo pasé entero y bueno, larguito, de cojones el juego. Y venía muy flipado con lo de Koudelka en esos tiempos y me gustó mucho. Y bueno, el Rose y todo, o sea que sí. Bueno, también estuvo en el Legaya 2, con Legend of Legaya 2. Uy, qué guay, el Legaya, ese no lo sabía que hubiera estado. Pues, y me encantaba el Legaya 1, me gustó más que el 2, pero me gustó la música del 2. Pues sí. En el Legaya 2 estuvo hasta Eitoshi Sakimoto, ¿sabes? Que también son palabras mayores. Que es el de los Final Fantasy Tactics. Sí. Con que... Sí, no todo lo que sea tacti, ya sabes tú que yo... Ahí se juntaron unos cuantos... Todo lo que sea Ibalice. Pues bueno, y ahora tras esto nos vamos a Senosaga. Senosaga es uno de los juegos en los que se va a centrar más en el concierto, ¿vale? ¿Qué pasa con Senosaga? Senosaga tiene 45 temas. Hasta el momento, si ya de por sí el tío hacía bandas sonoras muy experimentales, aquí llega... al más experimental imposible. ¿Por qué? Pues el juego tiene 45 temas. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte del juego estamos con sonido ambiental. La mayoría de las mazmorras no tienen música. Y los combates, solo hay dos canciones de combate en todo el juego. ¿Vale? Una para el jefe final y la de los combates normales. Hay un montón de jefes distintos, incluso jefes propios, pero suena la canción de combate normal. Es como rollo Final Fantasy 1. La canción de combate todo igual para eso. Y dices tú, coño. Sí, tío. La mayor parte del juego estamos en silencio y tal. ¿Qué pasa? Que el tío compuso un montón de temas para momentos concretos de la historia, ¿vale? A lo mejor me lo estoy inventando. Pues pongo una canción a la escena en la que Rubido le está tirando disparos a una nave. Pues compongo una canción solo para ese momento. Y es que es una locura. La banda sonora es muy buena. A mí lo que no me gusta es el uso que se hizo de la banda sonora. Me parece que está un poco desaprovechada. La grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres, que se dice pronto. Y tiene dos temas muy buenos que es para despedirse el juego, que son Pain y Kokoro. Que lo vemos en las escenas finales de los créditos, que los vuelve a cantar Johanne Ho, que es la que cantó anteriormente con el Small Two Pieces de Xenogears. Y bueno, está descrita por la crítica de la época como una banda sonora seria, oscura y a veces aterradora. Tiene temas bastante aterradores, como es el tema de Albedo. Que la escena con Albedo, en la que te ponen el tema de Albedo, es que te mueres, porque es una locura ese tema. Y temas muy mal rollistas, como escuchamos, por ejemplo, en Son of Nephilim, que es de las últimas mazmorras del juego y es de las pocas mazmorras que tienen su propia música. Ya os digo, una banda sonora muy buena, pero que para mi gusto un poco desaprovechada. ¿Estás ahí, Fali? Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que Senosaga no... A mí no me acaba... Y mira que sé que es de mi suda, que lo sé. Pero no me acaba de... No, no. No es una banda sonora que yo diga... Es una muy buena. Algún temilla. Es muy buena, pero está muy mala usada. Tú te pones a escuchar ahora temas sueltos y dices tú, hostia, tío, y grabado por la Filarmónica de Londres, que... Yo, en lo personal, pienso que sucedió a la sucesora de Enson Saga, que Misuda no trabajó en el Enson Saga 2 y en el 3, que es Kagiura, me gusta más el trabajo que hizo ella. No porque sea mejor ni peor, sino porque no tiene tanto silencio. Se nos saca al final, el primero es un juego muy silencioso, quitando las escenas. Si es que se nos haga... Lo que me pasa a mí con se nos haga es una relación de amor-odio, ¿vale? Me parece muy épica la historia que quiere contar. Me parece que la cuentan de una forma muy lenta. Uh-huh. ¿Vale? Y el desarrollo, yo creo que no debería haberse ido a tres juegos. Siempre lo pensé. Bueno. Porque lo que quieren abarcar tanto, quieren... Es que fue como cambiar el chip de Xenogears, vamos a meternos en el episodio... ¿Sabes o no? No sé, tío, fue un poco... No sé, yo me esperaba algo más de precuela o finalización bien de lo que era parte del de episodio 6 de Xenogears y tal. Ya, pero ten en cuenta que se fue Pananco, este hombre... Es que fue muy raro todo. Perdieron los derechos, tuvieron que hacer una cosa distinta. A mí me gusta mucho, pero... En lo que nos centramos, que es en la banda sonora en este caso, porque como nos pongamos a hablar de eso, no sé, aquí tenemos un debate. Para mí, una muy buena banda sonora, pero desaprovechada en el uso, el que os digo, casi muchos temas muy buenos compuestos para a lo mejor un minuto y medio de una escena que solo vemos una vez. No, sí, es un poco raro. Es que también es verdad, como tú dices, que una cosa es que él diseñe a nivel auditivo y sonoro una original soundtrack y tal, y la tire para adelante, y otra cosa es que luego el proceso va a cargo del realizador, productor y director de la obra, que es el que se encarga de organizar cuándo va a sonar cada cosa. Tú creas la música, ya me encargaré yo de ponerla con los programadores. Tú has hecho el trabajo, gracias, hasta luego, dame el CD con las canciones y vete. O sea, que muchas veces no tiene esa capacidad como tuvo en Chrono Cross de decisión total. Y en Chrono Trigger, que él se embapó y se fue a Portugal y tal, y luego volvió, y las imágenes del juego, lo que le evocaban el arte gráfico del juego, lo que le evocaba, creaba... No, aquí se dejó llevar, y como tú dices, se nota mucho que lo han montado ahí, no que lo ha hecho él. Porque si lo hubiera hecho él, yo creo que hubiera sido de otra manera. Sí, pero que yo considero que las piezas son muy buenas, el problema es quizá cómo las montaron. Claro. Aunque bueno... Finalizamos lo que es la parte del Son Saga, que él solo participó en el primero. Como veis, está siendo una sesión bastante densa. Espero que la estéis disfrutando. Yo por mi parte la estoy haciendo con todo el cariño del mundo. Fali me está acompañando aquí y lo veo también muy metido, disfrutándolo. Con que... Sí. Bueno, yo creo que de vez en cuando hacer estas cosas en lugar de tantas noticias, pues merece la pena, ¿no? Que no. Que a ver, que nosotros lo que vamos haciendo son sesiones y Juanlu tiene definido muy bien su rol. Las secciones de Juanlu son un soplo de aire fresco, que aunque la palabra aire fresco no haga justicia porque apelamos muchas veces a la nostalgia y a lo antiguo, implicamos que hay que mirar bien la historia del videojuego para poder entender y poder seguir avanzando. Todo el futuro de cualquier cosa, como en nuestro caso, que hablamos siempre del futuro y de la actualidad, tiene que estar basado en unos cimientos. Y estos cimientos, pues Juanlu, uno de los grandes artífices del podcast, del programa, como compañero. Joder, que, no los que me pones colorado. No, es verdad que lo estás poniendo. Como nosotros tenemos unos cimientos bien asentados, y esos cimientos, gran parte de esos cimientos, nos lo asienta Juanlu, dándonos una dosis de realidad, pero tirando de historia. Pues bueno, vamos a seguir con la historia, ¿no? Sí. Siguió haciendo diversos trabajos, ¿vale? Que no voy a profundizar. Un juego que se llama The Seventh Seal, que ni sé cuál es, si te digo la verdad. ¿Cómo? The Seventh Seal, no lo conozco. Participó en Shadowheart Covenant, la segunda parte de Shadowheart, con otros grandes compositores como Kenji Ito, que es el compositor de la saga Romancing Saga y demás, que es otro pedazo de compositor. Sí, el Life Alive también. Exactamente, que ahí también estuvo la... ¿Cómo se llama esta? La Yoko Shimomura. Y sí, Life Alive, qué juegazo, ¿eh? Desapercibido y súper desconocido, pero vaya juegazo de horror. Y muy experimental también. Sí, pero mola que te cagas. Pues sí, bueno, hizo Graffiti Kingdom, 10.000 bules, Tante Kibuwa el coño su madre, Monster Kingdom, Jewel Summer también participó. Participó también en un RPG llamado The Labyrinth, que este salió para la Nintendo DS. Es más bien malillo, pero bueno, la banda sonora está chula. Participó en un táctico que se llama Luminous Arc, que es un táctico que está bien, muy rollo de lolis y tal, que es para la DS. Uh-huh. En el Soukou Kimei Ormohide, no sabe. En el Soma Bringer, que bueno, es un RPG también de la DS que está pañaete. Un action RPG divertido. Y ya empezó. Sí, el Soma Bringer no estaba mal. Ya empezó a trabajar mucho en los Inazuma Eleven hasta el día de hoy, que ha estado en casi todas las entregas. Y sé que está haciendo un trabajo muy bueno, pero no soy jugador de Inazuma Eleven. Estuvo también en el Sun of Destruction, que no, es un RPG por turnos de la DS. Como veis, sí, ha hecho muchas bandas sonoras en la DS. En el Ar... Sun of Destruction estuvo guay, ¿eh? Es un RPG que está chulo, está guay. Uh-huh. No es su mejor trabajo musical, pero bueno. También os digo que muchos de los juegos que os estoy mencionando son juegos que hizo con otra gente, quitando los Inazuma Eleven, que por lo visto... Bueno, no, algunos sí y otros no. Son la banda sonora suya. Trabajó también en ¿cómo se llama? En un RPG que a mí en lo personal me encanta, que es el Array Fantasia de Wii, que tiene una pedazo de banda sonora y la compuso con otros dos más, que, compositores que no conozco. Y bueno... Uh-huh. Total, que estuvo haciendo así proyectos tal. Y bueno, su vuelta fue en el... En, ¿cómo se llama este? En el Xenoblade. Volvió en el Xenoblade Chronicles. Pero es curioso que volvió para los créditos. Solo... Uh-huh. Solo hace la canción de los créditos de Xenoblade. Es un poquillo curioso lo del Xenoblade. Sí, La relación, porque todo el mundo pensábamos con The Yoshi no era mi suda, pum, y no. Ya, bueno, también es verdad que estuvo bastante tiempo fuera del Xeno Saga, pero bueno, independientemente que no trabajó en los otros dos, con el director de los Xeno, de la saga Xeno, él se llevaba bastante bien y nada. Uh-huh. Y bueno, el tema que compuso para Xenoblade es Beyond the Sky, es un pedazo de tema de crédito. La cantante es una vocalista que se llama Sara. Bueno, evidentemente vocalista y violinista. ¿Cómo no va a ser una cantante vocalista? Que se llama Sara Alain. Y lo curioso que esta chavala es japonesa, pero que se ha criado mucho en Australia. Entonces hablamos bastante bien lo que es el inglés. Y la verdad que es una pasada el tema con el que se despide. Y si no, partiendo de que la banda sonora de Xenoblade es una maravilla. Porque Yoko Shimomura y el resto hizo un trabajo excelente. Como despedida, ponerte ahí un tema sobre Mitsuda, eso siempre entra bien en el culo como una buena... Lo que ya sabes. ¿Cómo estás jugando? Con que bueno. Tras esto, Espera que me centre un momentito, ¿vale? Porque... Sí, porque has dicho lo del de este y ya se te ha ido. No, es que... Hace un calor aquí brutal. Que sí es verdad que también por ahí... a mí me gusta también un trabajo que hizo con otros compositores, que es el de Kid Icarus Uprising de la 3DS. Que no sé si lo has jugado, pero... Sí, porque fue la vuelta de Kid Icarus, que a mí me encantaba en la NES, y lo jugué. Hostia puta, qué banda sonora tiene ese juego, tío. Vaya, sí. Es que ese juego tiene una banda sonora impresionante. Y lo mismo, como son varios compositores, no sé exactamente qué tema hizo Mitsuda, pero vamos, seguro que hizo Es que eso solo lo puedes ver, te lo digo por experiencia, que yo tengo el... Que por cierto, lo tengo que buscar en casa de mi madre, pero yo tengo el CD original. Cágate lo que tengo, ¿eh? Tengo el CD original de la banda sonora en japonés. La reedición que sacaron del CD original de la banda sonora en japonés, del Chrono Cross también, la reedición, uh-huh. Las dos. Y tengo un libro de arte, así que me llevaré las tres para el concierto de Málaga. La madre que te parió. A ver si me lo firma, cabrón. Pues esperemos que sí, ¿no? Ojo, tío, como me lo firme, no veo los marcos. Que... Por ahí también trabajo en el Soul Sacrifice, que es un juego que salió para PS Vita, bastante... Fue medio conocido en la época, pero tampoco se habla mucho de él. Y el Delta, que es la segunda parte, tampoco mucho. Y bueno... A mí me gusta mucho la música de este juego. La hizo con otro tío que se llama Wataru Hokoyama. Estoy tirando Wikipedia, espero que no me engañe. como nos engañó antes con el Steam Saga. Y yo creo que hizo un buen trabajo. Y ya pasamos a lo que es el último gran trabajo. Que es nada más y nada menos que el Xenoblade 2. Que bueno, es una buena sacada, ¿vale? Sí. De Xenoblade 2... en lugar de comentar yo lo que es la banda sonora, la banda sonora la tenemos reciente y bastante buena, voy a leer un fragmento que son palabras suyas que encontré en un foro de 3 del juego, ¿vale? Digo la fuente. Un foro que se llama de 3 del juego en un canal que se llama Foro de Universo en el Blade. Y fueron las palabras que utilizó Mizuda para definir lo que es la banda sonora. Comentaros como curiosidad que rechazó 2 veces trabajar en esta banda sonora, ¿vale? Que eso no lo sabe todo el mundo. Pues 2 veces dijo que no, pero al final le dijeron, venga, el Takahashi estuvo ahí picándolo y bueno, finalmente la trabajó, ¿vale? Y bueno, os voy a leer las declaraciones que le hizo. Xenoblade Chronicles 2 es el mayor y más desafiante proyecto al que me he enfrentado a lo largo de mi carrera. En fin, estas palabras, bueno, esto yo creo que lo dice. Creo que iba a decir típico, ¿no? Eso es un cliché. Vale, pero bueno. Ha abarcado varios procesos. La composición, obviamente. Coordinando de las sesiones de grabación, tareas de producción, gestión de presupuesto, dirección de sonido, tareas organizativas, corrección de las partituras de los compositores, pulido final, impresión de las partituras, adaptación a los controles de sonido de Nintendo Switch, etc. Tuve especial cuidado a la hora de elegir a los músicos. Es que él trabajó con otra gente aparte de lo que es su parte. Y también claro, traté de ser eficiente con las sesiones de grabación. Otro hecho destacable es que músicos de todo el mundo participaron en esta banda sonora. Un coro de Eslovaquia, toma ya. Una orquesta de Japón. Canciones interpretadas por Jen Beer, quien vino desde Inglaterra. No sé quién es Jen Beer. Y el grupo coral irlandés Anuna. Uno de los temas interpretados por Anuna cuenta con un vídeo musical. Este juego puede presumir de variadísimos géneros musicales, así que da igual cuánto tiempo juegues que no te aburrirá. Totalmente de acuerdo. Sí. El 9 de diciembre de 2014, el director de juego, Tetsuya Takahashi, me invitó a participar en el proyecto de Xenoblade Chronicles 2. 3 meses después nos reunimos para hablar de la dirección que debía tomar la música. Aquí nos dice el cabrón que rechazó varias veces. La dirección que debía tomar la música y del sonido que Takahashi esperaba. Unos meses más tarde, cuando la cantidad y el estilo de la música había sido decidido, nos reunimos de nuevo y esta vez con Ase y Kenji Hiramatsu para dirigir quién escribiría qué. A grandes rasgos, diría que dividimos la música equitativamente, y la decisión se tomó sin grandes dificultades, pues el objetivo principal era satisfacer a los fans y respetar el legado de los primeros juegos Xenoblade Chronicles. A ver, el tío te cuenta que todo fue súper bonito, el trabajo quedó de putísima madre, pero seguramente cuando hay varios compositores, seguro que aquí hubo guerra de egos. Pero bueno, como él era el jefe, lo que era. A ver, escúchame, esto es una guerra de ego, pero si quedamos 2 o 3 cantautores que acaban de empezar a grabar, pues yo qué sé, con Alejandro Sanz, pues hermano, yeah. Alejandro Sanz, cállate. ¿Sabes? Es lo que hay. Así. En fin, cada compositor, sigo diciendo que son palabras de él, ¿vale? Cada compositor reportaba directamente a Takahashi la música en la que estaba trabajando. Takahashi me pidió mi opinión acerca de alguna de las demos. Normalmente nuestra opinión coincidía. Cuando Takahashi rechaza una demo, le dice al compositor claramente qué es lo que quiere. Se pone en la piel del compositor y elige cuidadosamente sus palabras. Esto facilita realizar las correcciones necesarias. Para mí Takahashi es un genio casi a la altura de Sakaguchi. Eso es un recalco. Otro detalle es que cuando trabajo con Takahashi me gusta traer músicos nuevos a bordo. Y en el caso de Xenoblade Chronicles 2 quise trabajar con el grupo coral irlandés Anuna. Me pareció que el distintivo de sonido de Anuna encajaría a la perfección con carácter místico y majestuoso de Xenoblade Chronicles 2. Totalmente. Curiosamente, Anuna había planeado independientemente un viaje a Japón por otro proyecto, así que les pedí que hicieran un hueco para una sesión de grabación. Fue casi un milagro. Los temas vocales interpretados por Anuna son canciones populares con letras del propio Takahashi. Por lo que veis, a Takahashi le gusta escribir, ya veis lo que escribió para el coro este en el Xenoblade 2. Y bueno, entender las letras de grabación de grandes pistas sobre el sentido del juego. Nos cuenta también que descubrí el grupo coral Anuna en 1996, con el lanzamiento de su álbum Dead Blue. Por aquel entonces estaba muy metido en la música del norte de Europa, Finlandia, Irlanda, Escocia y del Mediterráneo, como hemos visto en los proyectos que tuvo a continuación por esa época, años 96, 97, 98, 99, las bandas sonoras de Chrono Cross, de Xenogears, etc. Normalmente, uh-huh, la música folk hace un uso de los instrumentos tradicionales de cada región, pero el instrumento elegido por Anuna es la voz humana. lo que puede considerar como el instrumento musical primigenio. Como los que hayáis escuchado la banda sonora de Xenoblade 2, veis que los temas vocales son contundentes a no poder más. El álbum Deep Dead Blue me dejó muy marcado. Como el estilo coral, no era ni clásico, ni gregoriano, ni búlgaro. Este con los búlgaros no caga. Tuve la sensación de que Anuna era un nuevo tipo de coro completamente nuevo. Me gustaba especialmente el cantante principal, Michael McKean, y soñaba con colaborar con Anuna algún día. 20 años después, mi sueño se hizo realidad con Xenoblade Chronicles 2. Era una groupie de Anuna, este hombre. Grabamos un total de 4 temas, uno de los cuales puedes verlo aquí en un hermoso videoclip protagonizado por Anuna. Bueno, es un enlace que tienen aquí. Este tema se llama Shadow of the Lowland, y en el juego se escucha en el reino de Tantal. Vale, ya sé cuál es. Estoy seguro de que os veréis... Sí, es que estaba hablando del tema, pero no caía cuál era cuando has dicho de qué parte es. Estoy seguro de que os veréis envueltos por una atmósfera de misterio mientras camináis por el reino. Espero que disfrutéis del juego y de las nuevas sensaciones que proporciona. Esto fueron declaraciones suyas hablando de la propia banda sonora que hizo. He querido enfocar de una manera distinta lo que era la banda sonora de Xenoblade 2. Con que, bueno... Pues sí. A ti el Xenoblade 2 sí te gusta, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno, tú ya sabes que estuve hasta hace poco dándole. Y me falta terminar bien el DLC de Torna, que no... Pues... No. Es una de las cosas pendientes, que supongo que si me da tiempo este mes lo termino. Pues... Que ya se acaba el mes, pero bueno, yo como hasta... A mitad del mes que viene no tengo nada así planteado, así de, buah, que quiero comprarme esto, lo que sea, algo novedad, pues... Bueno, me ha seleccionado para la beta esta de Code Vein, que es la que le voy a dar a lo próximo. Sí. Pero... poco más. Ahí. Pero sí, sí, lo tengo que darle. Y esa, la parte de Torna, es la que me queda de Golden Country y me queda de gustar la banda sonora todavía. Pero la otra me la sé en memoria y vaya pedazo de trabajo, la verdad. Es una maravilla. Que... Torigoth, por ejemplo, cuando vas en Gormoth ahí andando por el mundo nada más. ¿Y cómo se curran los temas está... para el día y para la noche? ¿Cómo varía la música? Que volvemos a los... Claro, y a mí me gusta porque me recuerda mucho a los de Chrono Cross, ¿sabes? Exactamente, volvemos a lo mismo. Y me gusta mucho, me recuerda bastante. Y entonces dije, ¡buah! Me emociona. El hacer varias versiones de un mismo tema, no por falta de ideas, sino a veces variar un tema es casi tan complicado como cambiarlo. Claro que sí, coño, que eso yo creo que es más complicado todavía porque estás obligado a seguir una base. No puedes dejarte como un gran maestro como esta gente, que son unos virtuosos y se sientan en un piano y les salen canciones. Ellos se sientan en un piano a tocar y les salen temas. No tienen que pensar, no, ellos los dedos se le van y le van generando solo patrones y tal. Y gente así, tener que basarse en una misma base que ya tal y ya has trabajado y que no se te vaya... Uf, muy complicado, ¿eh? Macho, esto podemos publicarlo como un especial aparte, ¿no? Al ritmo que vamos. Bueno, sí, si seguimos hablando, sí. Pues nada, todo tiene su final, ¿vale? Y lo último que conocemos de Misuda fue su participación en el DLC de Innis de Final Fantasy XV, que por cierto es el mejor DLC. Y tiene una banda sonora increíble. Él comenta que estaba muy ilusionado en trabajar en Final Fantasy. ¿Por qué? Porque a pesar de la de tiempo y la de relación que ha tenido con Square, él nunca ha trabajado en Final Fantasy quitando los efectos de sonido que hizo en Final Fantasy V. Y bueno, pues dice que evidentemente intentó inspirarse, que le inspiraban los personajes, que él es lo que él se fija mucho y como en este caso se centra en Innis especialmente y en Rabus también, que sale mucho. Él eligió el instrumento del violín, aunque no es de los instrumentos que toca él, pa Innis porque le recordaba. Y escuchando lo que es el tema de Innis y tal, la verdad que es un tema que encaja a la perfección. Es un temazo, un tema inédito de DLC. Y al igual que el tema de Rabus, que es otra maravilla. Con que no hizo muchas canciones, pero él cuenta que fue una pasada componer para el DLC y que está súper contento con el trabajo. De hecho, los creadores de Final Fantasy XV, el que estuvo a cargo sobre todo de los DLC, dice que que para Final Fantasy, para el DLC este pensó, dudó entre poner a John Williams o a Mitsuda, ¿sabes? Pero que eligió a Mitsuda de primero y Mitsuda en plan coña dice muy halagado que hostia, estos son palabras mayores, ¿sabes? Pues sí, además que es que bueno, Final Fantasy XV tiene cosas buenas y cosas malas, ya sabemos todos sus luces y sus sombras, pero la banda sonora es buena, en términos generales es buena. Es de Yoko Shimomura, que es una puta máquina y vamos, no compuso tantos temas como ella, evidentemente, porque compuso 3 o 4 temas para este DLC, pero vamos, son unos temas impresionantes. Con que bueno, hemos llegado al final de este, espero que mediterráneo viaje, llamémoslo así. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, como yo también he aprendido un poco trayéndolo, que no se os haya hecho muy pesado y nada, que por mi parte que descubráis a este compositor si no lo conocéis, porque es Dios. Y si tenéis la oportunidad de verlo en Málaga, cosa que yo no voy a poder por culpa del puto trabajo, y de verlo porque yo creo que va a merecer mucho la pena. ¿Tienes algo? No, yo te lo digo en serio. Yo ya compré la entrada y no compré ni el billete. O sea, imagínate, yo ahora mismo, en cuanto terminemos, le digo a Mónica, oye, el día 3 de julio, que es miércoles, te pides de vacaciones, te pides asuntos propios, te pides lo que sea, que nos vamos el martes por la noche a Málaga y nos volvemos miércoles por la noche cuando termine el concierto. Vamos. Pues... del tirón no me compré. Pues no, ¿tienes algo que decir? ¿O podemos ya...? Nada, que me ha encantado porque era una sorpresa. Yo no sabía que íbamos a hablar esta vez porque Juanlu es muy místico. Él se lo guarda todo siempre. Bueno, ya lo veréis. No me preguntes, ya lo veréis. Y las secciones suyas son siempre de ese tipo. Te la encuentras de sopetón. Así que, vamos, acertado de pleno. Me ha encantado y de verdad... como estas, las que quieras. Y a Yasunori Mitsuda con sus búhos y sus pelos raros, sí. Como digo yo. Es lo que sea, es para mí está él y está Jeremy Soul, son los dos para mi top a nivel de banda sonora, con diferencia. Jeremy Soul es el de y Kari. Más que en Uematsu, por ejemplo. Y yo lo que te he dicho antes con la alarma y el tono de llamada, es que no hay más que hablar. Es que yo Chrono Cross seguramente mentiría si dijera que es el disco que más he escuchado, pero está cerca de convertirse, porque claro, yo desde que nací estoy escuchando Queen, ¿vale? Queen es religión para mí, entonces me habré escuchado a Kind of Magic o yo que sé, Night of the Opera o el que sea. Me lo habré escuchado pues cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de veces. Entonces, pero llevo tantos años escuchándome seguramente una vez por semana el disco. Sí. Me lo pongo y hoy estoy estudiando. Y lo pongo de fondo. Estoy estudiando oposición, pues yo estudio de fondo. Es que es maravilloso música, para estudiar. Y este día me lo escucho. Pero no solo la de Chrono Cross, ¿eh? Es que la de Xenogears, la de Chrono Trigger... Sí, pero yo como le doy... Como yo tengo un reproductor este de aleatorio, muchas veces le doy y donde se me haya quedado sigue, ¿no? Y si ha seguido y a lo mejor está en la última canción y no escucha Time Scar, me cabreo y le doy otra vez a empezar y así estoy en un bucle. Y dentro de un par de años seguramente ya sea mi disco más escuchado y la banda sonora de Chrono Cross, y siempre va a ser lo más épico que yo escucho en mi vida, y vamos, mi suda en el Olimpo, pues, total. Nada más que decir, yo qué os voy a decir de mi suda que no haya contado ya. Se podría hablar mucho más, profundizar todavía más, pero yo creo que a modo de resumen y toqueteando su principal obra, yo creo que he intentado estar a la altura de lo que se merece semejante genio. Con que esta gente se van a quedar flipados cuando vean que he hecho una sesión de una hora hablando de un músico, tío. Sí, no lo saben, porque se han ido un poco y ahora cuando vuelvan dirán, ¿qué coño hace? Pero bueno, nada, pues sí. Es lo que hay. Con que nada, damos por finalizado y nada, ahora Martiña nos contará algo. Sí, bueno, vamos a ir con Marta a ver qué nos cuenta su próxima sección. Continuamos. ¡Fali! ¡Fali! ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Voy para arriba, ¿eh? Que no subes. ¿Pero cómo que no? Que tengo que subir. ¿Pero para qué? Que a ver, que aquí solo cabe uno, que no, que es mi sitio, déjame. Pues te bajas tú y subo yo. Pero a ver, ¿tú para qué quieres subir? Que tengo que preguntarle cosas a la gente. Pregúntame a mí. A ti no me interesa. Quiero conocer lo que sabe la gente del yermo. Bueno, pues anda, sube, sube. Usa la torre para ello. Hola chicos del yermo, chicos y chicas. Vengo a preguntaros diversos temas, diversas historias, y quiero que me contéis todo lo que sabéis al respecto. Cada día una pregunta diferente, una historia que contar, y aquí vuestra voz. Aquí empieza la voz del yermo. Bueno, pues eso que habéis escuchado, estamos una vez más, otra semana, en la sección más sensual del programa, la voz del yermo, y como no, con la voz del programa. Seina, ¿qué tal? Oli. Pues como siempre, todo muy bonito, muy bello. Y nada, voy a otra vez hablaros con mi sensual voz sobre lo que yo siempre reúno los rumores, ¿no? Y Seina, que ya sabéis que lo canta ella también. Uy, hay que verla cantarle, bailarla, no vea cómo se menea. Qué espectáculo. Me hizo sí, sombra. Sí, pero te hizo sombra porque llevaba una peluca rubia, que no se crea la gente que se corta el pelo así. Es una, está calva la pobre, lleva una peluca ahí pegada con claro. Superglue, pero bueno. Nunca triunfé por su culpa. Tienen más glamour, bueno. Hazme caso. Por supuesto. Y nada, yo pregunté eso hace 3 semanitas, creo ya. Y voy a hablaros hoy de los juegos que... La pregunta era, ¿qué juegos decepcionó y por qué? Ah, pues mira, guay. Buena yo... forma. Aquí va becaña. Voy a empezar... Sí, o sea, es que yo soy así. En honor a Sicer, vamos a hacer un poquito de sangre. Pues sí, por favor. Y yo puse, que sé que me vas a odiar, el Azul Azura, pero debo decir que fue porque el hype jugó contra... O sea, en mi contra totalmente, ¿vale? Yo me lo empezaron, wow, que es un juegazo, es que lo tienes que... O sea, como años, ¿eh? Años. En plan, tienes que comprarlo, tienes que jugarlo. Y pues un día lo vi en plan 5 o 6 euretes y dije, venga, va. Ya vamos a ver si se calla ya de una vez. Y me pareció infumable. Se me hizo repetitivo. Gráficamente sí está bien, pero nada del otro mundo. Es que la jugabilidad era... Como todo el rato la misma. Hombre, o sea, es una hack and slash. Llegas al boss. Sí, pero, joder, he jugado hack and slash no tan pesados. Es que se pasa que el hack and slash, el problema, ¿sabes?, que tiene, porque... en el sentido de más arcade, que es la palabra, que si es un hack and slash y dura mucho, se te hace largo. ¿Por qué? Porque los hack and slash normalmente suelen ser más una cosa de pasártelos en un par de horas, sus 7-8 mundos, sus jefes finales, todo espectacular. Que no te dé tiempo a que se haga repetitivo... Pero es que este juego verdaderamente... Bueno, claro. Tú tienes la opinión esta de que no compartimos, ¿no? Pero que es el mayor hito, porque para mí es el mayor hito en la historia de los videojuegos, como si fuera basado en un capítulo de una serie anime. O sea, es una forma de hacer un anime en movimiento, es una locura. Parece que estás viendo un episodio, es más, tiene hasta las coletillas de continuará. Es una locura. Sí, nivel de montaje y realización, ese juego es espectacular. Y la historia y los gráficos muy característicos, tipo anime, a mí me apasionaron. Y también es que para yo soy muy fan de Hokuto no Ken, el puño de estrella del norte, y esto es muy basado en ello, entonces pues... Pero es verdad que se puede estar. Yo... Es eso, a mí se me hizo muy repetitivo, y el hecho de que no variaba nada entre un nivel y otro, sí, porque lo que tú dices está... Muy bien animal a nivel hacerlo anime, pero a mí se me quedaba flojo por eso, porque era todo el rato puñetazo, puñetazo, jefe final, R2, no sé qué, tal, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces acabé, pero ya te digo, yo creo que a lo mejor fue el hype, y si lo hubiese jugado sin conocerlo, sin que nadie me hubiese dicho, es un juegazo... Pues yo es que lo tenía, ¿sabes? Pasa que yo, a mí me pasa al revés. Yo tenía el hype ahí por las nubes porque lo vi en trailer, lo vi en 20.000 cosas y estaba en plan emocionado. Y yo. Y mira, y ya, para mí fue buah, una satisfacción. Un fin de semana que le metí solo, pero me saqué todo y no lo solté y fue un vicio extremo. No sé cómo habrá envejecido, tendría que volver a probarlo. La banda sonora seguía siendo espectacular y el hecho de descender hacia el planeta contra los Vazra y todo esto, que me acuerdo perfecto de eso. Va, no sé. Pero a mí me encantó en su día. A lo mejor lo juego ahora y no, pero bueno. Pues a mí no me ha gustado. Homenaje al jugarlo. Claro. Pero bueno, yo es eso, como siempre, las opiniones, cada uno tiene las suyas, ¿no? Y ya os digo, yo creo que fue el hype. A mí siempre el hype me juega muy malas pasadas. Pocas veces ha ido para bien. Pero ¿Nunca bueno, has tenido ahí una está. experiencia de hype así que tú digas, hostia, me cago en la hostia, esto tal y te ha cumplido expectativas? Ya por curiosidad. No sé, la verdad. Creo que alguna, el Assassin's Origins, por ejemplo, ese fue una buena. Sí, o sea, lo esperaba. Cuando lo vi en el E3 me encantó. Y luego cuando lo jugué, obviamente me maravilló el Origins, ¿eh? Cuidado. Sí, que no hablamos del Odyssey, que ya Cuidadico, ¿eh? sabemos tu opinión. No. No, por Vale. favor. ¿Qué más dijeron esta gente? Y mira, es, sí. Yo he hecho porque han contestado justo 10 Ah, joder. personitas. Entonces creo que era como perfecto, ¿vale? Un top 10, sin ser un top 10, pero siendo un Oye, top pues mira, perfecto. 10. Así que vamos con. Yo lo he organizado un poquito otra vez, como la otra vez, ¿no? Los que yo conozco, los que no conozco, los que conozco pero no he jugado. Y voy a empezar por el primero, que es otra vez Press Star Cook, que ha dicho Assassin's Creed. ¿Por qué? Porque se le hizo repetitivo. Sí, Sí, lo cualquier es. Assassin tiene su parte repetitiva, si no, no lo sería. Pero el 1 es Bueno, sí. extremadamente repetitivo. A mí, a ver, obviamente es mi saga favorita y creo que sin el 1 no hubiese sido posible el 2, obviamente. Pero el 1 es tedioso a decir basta. O sea, el juego se divide en tres misiones, tres tipos de misiones, que son escuchar, robar, matar. Ya está. Haces eso constantemente para cada. Para cada sitio que vas, llegas, oh, busca información, no sé qué. Entonces los escuchas. Oh, acércate y róbale la llave de donde está el tío al que tienes que matar. Es todo el rato Sí. esas tres misiones. Entonces estoy 100% de acuerdo en que es muy repetitivo, pero creo que merece la pena para entrar un poquito en lo que es la saga Assassin's Creed. Y es que es eso, sin el primero no hubiese habido un segundo que es buenísimo. Y no habría hasta Sí, el claro. último, ¿no? Que tenemos. Que también A ver, el es último, buenísimo. tú quitando lo que te ha pasado, pero el juego, pues la puta hostia. Para mí es mejor A ver, el Odyssey que el a mí Origin, me para mí. parece. También es verdad que me llama. A mí me parece un buen juego. Pero creo que se ha alejado totalmente de lo que era Assassin's Creed. Yo lo he dicho, es un buen juego. Como juego es muy buen juego. Como Yo Assassin's también, Creed es ¿sabes? Pasa que la mediocre. fórmula Assassin's Creed la tengo a precio. Pero uno, Hermandad, Ezio, dos, tres, sucedáneos, Unity. Black Flag 4, el Syndicate, el China, el Rusia, la India. Llegó un momento que yo estaba tan exageradamente abrumado por el mismo modelo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, No. que el aire fresco que le dio el reboot este de la saga con Origins y Odyssey a mí me ha parecido, y encima se ha orientado un poco más al action RPG. Todas cosas, a mí me ha Claro, es que encantado. es eso Yo que. lo prefiero muchísimo por encima. Esta saga nueva del reboot, igual que me pasa con God of War. God of War me encantaba, pero lo tenía atravesado ya. Y el reboot este que han hecho con el 4, el GO, pues ha sido una maravilla. Y esto me parece igual. Me parece que es una evolución lógica. Yo Ya, no me la imagino verdad. un Assassin's Creed 3 otra vez aquí, o yo qué sé, ¿sabes? Hostia, yo Ya no. repitiendo lo mismo, sí. A ver, era obvio que tenían que refrescar la saga, pero a mí personalmente, pues tampoco soy muy fan de los RPGs, ese estilo. Entonces, si va a ir tirando por ahí, pues a mí me van a ir perdiendo. Depende, a lo mejor, claro, ahora mismo están tirando, como tú dices, han tirado a lo mejor a lo de Egipto, te llamó, Grecia no tanto, porque a lo mejor era un poco más continuista, a lo mejor ahora pegan el salto ese que se supone con Run Run, que a lo mejor mentira, a lo de Sí, que va a vikingo y ir. te llama la atención y ya está. A ver, yo seguiré Yo sí, no, comprándolo, o no, sea, yo yo lo tengo claro sigo. que si por lo que van, voy encantado, y si siguen por esta temática, más todavía, o sea que yo encantado, pero claro, también es verdad que. Pero veremos, veremos cómo Exacto. acaba esto. Y nada, vamos al Tercero. segundo. Que. No, perdona, el primero no Ah, contaba porque vale, era los tura una. el Bueno, mío. entonces nada. Para que veáis que es la Es el jefa, aquí no hay segundo. broma, ¿eh? Y a mí este me hizo mucha gracia porque estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Y es el Kingdom Hearts 3. Sí, ahí yo también estoy de acuerdo. No lo he jugado, debo decir que todavía no lo he jugado porque Yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Para mí lo que ha hecho Square Enix ha sido una cerdada brutal. Y eso de, no, no va a salir con DLC. Pum, pum, venga, DLC, DLC, venga, venga, DLCs. No, yo lo siento. Creo que, bueno, la idea lo dijo Garus Drive y dijo que, porque claro, se esperaba tanto que ha dejado que desear. Creo que cuando creas ese hype, ¿no? Esa, Dios mío, llevamos 200 millones de años diciendo que vamos a sacar al Kingdom 3, generas unas expectativas, un nivel que tienes que tener ¿Cómo contrarrestarlo? que, claro, o sea, obviamente sí que he oído gente que es una maravilla, que no sé qué, qué tal. También te digo, yo conozco gente que en 40 horas tenía el platino. Joder. Un Hostia. juego que tantos años, si en 40 horas Hombre, has hecho el 100% el platino no, ¿eh? 100%. Pero, o sea, se me deja un poco a lo mejor, ¿no? Pero que vamos, que yo que sé, el Kingdom Hearts 3 este, a lo Sí, mejor el joder, nivel, es como. uno de los logros no es alcanzar el máximo nivel. Y ojo, para matarse a los 3, 4 enemigos secretos, pues el máximo nivel. A lo mejor va por ahí, ¿no? No lo sé, pero Ya, no sé. que el Yo Kingdom sé Hearts, lo que tú que. dices, me ha parecido a mí un ejemplo como del efecto Last Guardian, Shenmue. Juego de muchísimos años esperándolo con un hype brutal y no cumple las expectativas. Claro. Luego. Y es eso, o sea, creo que, ya te digo, no lo he jugado todavía, no puedo dar una opinión bien formada porque no. Es que me he negado, o sea, hasta que no lo encuentre por ahí baratísimo, El no, otro no día lo voy a estuvo en jugar Amazon a porque paso. 27, me parece. Yo Sí, ni lo es con, que es eso, vamos, o no lo toco sea. ni con un palo porque a mí la saga nunca me gustó. Me gustó. Lo único que más me gustó de la saga, yo lo siento, si me busco hater, pero es la verdad. Lo que más me gustó de la saga era crearme la nave Gumi en el 1, imagínate ya lo que fue. Ya, eso no le gustaba. Pues a mí O era sea, lo yo que solo más, digo con imagínate, lo más todo mi entretenido corazón. porque el juego no. ¿Será que a lo mejor yo? Yo creo que a mí el problema que hay es que, claro, las películas, yo tengo una edad ya, pues a lo mejor por edad, pues a mí las películas Disney me gustan mucho, pero yo estoy más orientado a lo mejor a los tipos de películas. Me llama mucho más la atención las películas del nuevo Disney y del Pixar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor me Sí. ha pillado más mayor. Entonces, claro, yo a lo Claro, puede ser. mejor pues no me hace Yo. ni el Rey León ni Aladdin, los 200 dálmatas, pues me la trae un poco al pairo, entonces, pues, no sé. Claro, a mí sí que es una saga, porque obviamente yo soy niña Disney total, es algo que me encanta. Pero ya te digo, este último creo que tenía que ser una obra maestra, pero obra maestra de coger y enmarcarlo. Y por lo que he oído, por lo que han comentado amigos míos y tal, no lo es. Y es eso, es que lo que decimos es que cuando generas tanto, tanto, tanto, al final Pues te sí, pasa no, y factura. es que básicamente pasa eso. Luego hay gente que Entonces. saben generar el hype porque tú lo esperas y lo hacen tan de putísima madre que se superan, como por ejemplo el caso de Rockstar con cada GTA o el Red Dead, que lo hacen bien. Entonces, o lo haces bien o lo haces mal, no hay término medio. No hay gente que diga, bueno, la segunda parte no está mal o la tercera que llevo esperándola tantos años. Si algo se tarda Ya. muchos años en hacer, da miedo. Es que es eso. Han generado ya un clima de tiene que ser brutal y si no lo es, te llevas la hostia. Pero bueno, pues eso, estoy totalmente de acuerdo con Garus Drive, que Kingdom Hearts 3 es una Decepcionado. decepción. Y vamos con el tercero, que lo dijo Héctor Paredes. Y también estoy un poquito de acuerdo, aunque a mí me gustó. Es el Far Cry Primal, que dice que ni se lo pasó porque le pareció más lento que los otros y la temática tampoco acabó de engancharme. Bueno, yo no estoy de acuerdo en la temática porque a mí sí que me gustó, no Sí, sé si tú lo has jugué un jugado, poquillo pero. nada más y no. No, no es la temática. A ver, es que los A dinosaurios me mí. gustan, pero bueno. Claro, o sea, a mí sí que me gustó porque no había jugado así ningún juego del estilo. O sea, sí que había jugado a los Far Cry, pero quiero decir, en esa ambientación. Y me llamó la atención. Lo que pasa es que se me hizo un poquito lento y mega fácil. O sea, llega un momento en que tú vas adiestrando bestias y demás. En el momento que consigues la bestia más tocha, que no se consigue ni mucho menos a final de juego, lo hace todo ella. O sea, tú te acercas a un campamento, lo sueltas y te esperas un ratico, te das una vuelta y ya están muertos Bien. todos. Entonces sí que me pareció ahí de más sencillo, ¿no? Y yo los Far Cry me gustan mucho y los juego siempre en difícil. O sea, no, no es que yo jugase en meao, ¿sabes? Que no. Pero sí que se me. Por ahí sí que perdió un poquito también. Es. Creo recordar que era algo más corto que los otros. Más sencillo, entonces. Más sencillo en cuanto que había menos que hacer, ¿vale? Y por ahí, pues bueno. Creo que sí que perdió un poquito la magia, ¿no? de Far Cry. A mí, por ejemplo, yo que sé, es que se pasa que a mí el Far Cry que más me gusta es el Dragon. Entonces, el Blue Dragon. Ah, bueno, pero es que a mí es el que más me gusta, pues total. Entonces, claro, se va un poquito de mi... No soy muy bueno a nivel de... O no se me puede tener muy en cuenta con el nivel de no tener, en plan, las críticas así a un término medio con respecto a la saga Far Cry, así que... Ya, bueno, pero es que es eso. O sea, ese que te, lo que más te gusta es el DLC, no cuenta porque... Es que a mí lo que más me gusta de todo lo que juega en Far Cry, que es del 1, 1, 2 y 3 ininterrumpido, y además esperándolos, pero no, claro, es que... Lo que pasa es que también no soy... ¿Cómo se dice la palabra? No soy una persona que tenga un o sea, que no sea, no soy objetivo. ¿Por qué? Porque, claro, si no me llama el género o la temática, pues ya por muy bueno que sea el juego, a lo mejor pues me echa un poco para atrás, pero claro. No sé. Claro, es que... Como decimos, todo tiene su público. Yo es que entonces... los shooters, pues... justitos. Y claro, me da pena. Pero a mí... A mí este tipo de shooter sí que me gusta, por ejemplo. No me gustan otros, más shooter puro, pero al revés, luego uno de mis juegos más recordados y con más cariño es el Rainbow Six, el primero, pero porque era otra cosa, era un poco más estratégico, no sé, un poco raro. Y luego mis juegos favoritos es un shooter cooperativo, que es el Left 4 Dead, la saga Left 4 Dead, que el 1 y el 2, esperando el 3, que nunca llegará, sí. Porque todo lo que tenga 3 en Valve y el señor Gabe Newell no lo saca, el hijo puta. Pero, hija mía, yo qué sé, así funciona esto. Yo le he echado muchas horas. No, yo el Counter lo jugué, sí, en su día estuvo bien, pero el Left 4 Dead es que era una maravilla, tío. Esa intro, tú ponte el Left 4 Dead, el 1, ve la intro, y si no te entran ganas de jugar, estás muerta por dentro, entonces. Bueno, sí, pero tú ponte la intro, de verdad, la terminas de ver y nada más terminar la intro, empiezas del tirón. Conforme termina la intro, donde te dejan, empiezas. Lo apunto, y dices, me cago en la hostia, ¿cómo no voy a jugar esto? Y te agobia un montón. Creo que he jugado alguna vez. Y, bueno, en línea con el Far Cry... Primal, vamos a ver, porque Warghost dijo Far Cry 5. Este todavía no lo he jugado, sí que lo quiero jugar porque Far Cry me gusta mucho. Y esto me llamó la atención porque dice que ha visto que cosas que funcionaban tanto en Far Cry 3 como en 4 las han tirado por tierra en el 5, que tiene una historia sin gancho y pegotes argumentales que ni siquiera tienen un orden establecido. Esto sí que lo he oído un montón, lo de la historia. Yo he escuchado más críticas con respecto al New Dawn que al 5. Ya, bueno... Claro, sí, pero me refiero que como es continuista, porque el mismo escenario y todas estas cosas y tal, bueno, no sé, yo no sé si es precuela o secuela, ¿vale? No tengo ni idea ni quiero saberlo porque no lo voy a jugar. Pero sí que he visto en mi timeline cuando salió New Dawn, la gente lo puso bastante mal. El 5, pues los que eran fan de Far Cry, bien, y los que no, ignorarlo como cualquier otro, pero al New Dawn sí que le vi que le metieron caña. Yo es eso, yo de este sí que lo he oído bastante, lo de la historia, y no sé, yo realmente, yo he jugado al 3, al 4, creo recordar al 2 hace mil años, y es que tampoco considero que tengan una historia del copón, o sea, creo que tienen un malo tremendo y ya está. O sea, no considero que lo mejor de Far Cry sea la historia. Desde luego. No, o sea, es que a ver, fíjate, es un shooter en el que te lo pasas bien porque las físicas cambian, claro, y así, o sea, que bajas el gamba como un majara de verdad. Y va de eso. Claro, y tiene personajes muy carismáticos porque es eso, o sea, los es que malos lo más es que asemejado, bueno, así, salvando la distancia en algunas cosas, bueno, en algunos aspectos bastante además. Pero lo más asemejado así, un poco loco de shooter, se me ocurre Borderlands, es que otra cosa no. Lo más así que tú pudieras catalogar en el mismo espectro de todo el conjunto de lo que ofrece el juego. Y es eso, que es muy característico, igual que en Borderlands, que los malos son muy... son muy característicos, son muy tal, te lo pasan de genial, las físicas, todo. Va de eso, pero claro. Uno tiene más luteo que otro, pero en ese sentido, que te lo pasas bien. Es un juego que no busque una obra maestra buscando un Far Cry, porque, hermano... Por eso, pero bueno... Sí que es eso, dice que no me explica qué cosas, que luego le preguntaré qué cosas son las que funcionaban y ahora están arruinadas. O cuando lo compré por 5 euros, os lo comentaré yo. Y vamos con el siguiente, que es Hitoru, que dice Devil May Cry 2, y este me hizo mucha gracia, porque no me explica por qué, pero me dice que una parte de su ilusión murió ese día. Vamos a ver. Yo tengo que preguntarle en serio, porque... No sé por qué. A mí Devil May Cry me gustó, no sé, en línea con el primero, con el tercero, bueno, nada. Lo estuviste comentando cuando hiciste el análisis del 5, todas las partes de que si era secuela, precuela, todo esto del... Claro, que es un poco más... A ver, es que la historia de Devil May Cry sí que es súper liosa, ¿no? En plan, decimos del Kingdom Hearts, sí, pero... De todas formas, vosotros si queréis revisión a esto, en el programa 15, hablamos del lanzamiento de Sekiro. Y del Devil May Cry 5, que le hicimos un análisis ¿y potente. Del Devil May Cry? Entonces ahí hablamos de todo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que en el 2, los que dicen eso, que los pares de los Devil May Cry son malos y los impares buenos. Siempre son se dice peores, eso, entonces sí. Pues que el 2 sea. Entonces, a lo mejor es verdad que la gente tiene expectativas muy altas porque el 1 fue una maravilla. Puede ser. Eso pasa. ¿Ves? Es hype. Pues sí. Si es que el hype. Además, David tiene bastante criterio, ¿eh? Fitoru, el David hype tiene bastante bien. Criterio. Un saludo de todas formas, amigo. Pero igualmente puede tener parte de razón, sí. Yo ahí estoy de acuerdo. Sí, sí, sí, yo es eso, pero es que me hizo mucha gracia él. Una parte de mi ilusión murió ese día. O sea, qué terrible tuvo que ser, pobrecito. Vete tú a saber, a lo mejor ese día tuvo una mala noticia y se le juntó todo. Oye, vete tú a saber. No sé, desde aquí le mando todo mi apoyo, de verdad. David, yo te mando un abrazo, y hermano. Y que juegue... Sí, que juegue al último, que el último ya es mejor. Mejor, ¿no? Y vamos a ver, siguiente. Vale, ya vamos a pasar un poquito a los que no conozco. Y, bueno, voy a destacar. Tú dándole este yo, si no, pues hablamos por aquí. Que Zenith me dijo. A ver, es que subió la portada y yo, viendo la portada, no la habría comprado nunca, ¿vale? Que es el Marvel Ultimate Alliance 2. Que, claro, la compró para Wii, según dice. Y que no lo sabía, que estaba recortada en gráficos y en historia. Fue tanta la decepción que cambié de consola y no volví a Nintendo en años. O sea, se compró la Wii y después de jugar a este juego se olvidó de Nintendo para siempre. Vale. Pero también te digo, ¿pero has visto la portada de ese juego? Sí. Fali, ¿tú lo has visto? Yo no compraría ese juego. Y si lo compro, no esperaría ya, grandes es que, cosas. No sé, un poco extraño todo. Me deja un poco descolocado. O sea... es que no sé, a ver, si... Joder, obviamente lo que dice lo entiendo perfectamente. Compras un juego y está recortado tanto en gráficos como en historia solo por ser de Wii, no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué hicieron bueno, lo suelen hacer, sí, ¿vale? Es como cuando sacan un juego como, por ejemplo, el Dying Light, que va a salir ahora y tal, o el Genua... El Hellblade, Senua Sacrifice, que va a salir en Switch, porque sí. Pretende, si es una consola menos potente y no puede moverlo al máximo, pues claro. Vale, en gráficos, bueno, pero se en ha visto historia... hace unos días que había una noticia que no le hemos comentado, una mini noticia. El Sonic Team Racing, que es de, en plan tipo cards, de carrera de Sonic, no va a tener la intro dentro del cartucho de venta porque no le cabe. Pues otra cosa igual. No le cabe, igual. Entonces es que no, pues yo no sé si será porque no le cabía o no sé, tendría que investigarlo, pero un poco curioso y extraño, la verdad. A mí ya, o sea, a mí es que me chocó muchísimo por eso, porque se ve que es un juego tampoco, ¿sabes? Tipo, no sé, por la portada a lo mejor de peleas. Sí. Y que esté recortado en historia un juego de peleas que tiene un modo campaña basiquísimo, es que ¿no? Un poco raro, tío. No sé, a mí me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, ¿eh? Porque de hecho es que yo el juego ni lo conocía, ya te digo que yo por la portada jamás lo habría comprado. Y me chocó muchísimo eso. Entonces, pues bueno, lo he querido meter aquí porque obviamente había que nombrarlo. Pero ya te digo, Zenith, por favor, por esa portada no merecía la compra. Yo soy de comprar juegos por la eso portada. Eso ya de dejarse llevar por capitalismo ahí, puro y duro. He comprado verdaderas mierdas y verdaderas joyas, ¿sabes? Ya hablaremos de las portadas en la Hostia. Próxima. Pero es eso, que no sé. Yo lo siento mucho. A ver, yo soy muy fan de Sony, entonces si te viniste a Sony, gracias. Y problema tuyo por confiar en Wii. No, es que la Wii tiene una... La Wii es una pieza de consola, tiene unas joyas brutales, pero claro, si tú me dices que la han sacado capa, pues mal vamos. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Yo no entiendo estas cosas, pero bueno, aquí está y... Me pareció interesante, cuanto menos, porque no lo conocía. No sé si hay otros juegos en los que pase o no. Pero yo me ahora mismo no, a mí eso, no recuerdo. Un juego algo, de peleas. No, ahora mismo no lo recuerdo. Mira, es pregunta para próxima voz del Guillermo. Y es eso, me extrañó muchísimo. Pero, oye, Pues lo siento mucho, Chiqui, que tuvieses esa mala experiencia. Y vuelve a Nintendo, que tiene muchas cosas Hombre, buenas. Yo no dejaría de comprar una consola por un juego, pero bueno, yo también. Eso ya. Eso ya cada uno. Se enfadaría tanto. Es que me imagino como súper enfadado. Y además, este chico tenía, salió la noticia, le pega, iba a los que le pegaba a los stands de Nintendo cabezazos. Sí, sí, es famoso. Sí, sí, que la joda ya. Sí, tiene una no en sé. Su casa tiene una diana y tira dardo a la cara de Miyamoto. Y en plan. Wow. Lo vería lógico. Y bueno, ya vamos a ir un poquito en un orden desorden total. Y Munkadunk dice que compró Alone in the Dark y que le pareció un despropósito, salvo la banda sonora, porque esperaba que fuese parecido al The New Nightmare. Yo igual no lo conozco, pero también ha subido la portada. Me encanta cuando suben la portada, así, ¿vale? Porque bicheas, yo, ¿no? En base a esto, puedo comentar. Claro. Y me parece como una película de Tom Cruise. La portada es como de película de Tom Cruise, ¿vale? Entonces, igual yo tampoco lo compraría, a no ser que estuviese por 2 euros. Y, pues no sé, tampoco... ¿Qué podías esperar? Pues sí, un poquillo. Yo, ya digo, no lo conozco, no sé si tú lo yo has jugado. Sí, Alone in the Dark, The New Nightmare, sí. The New Nightmare, maravilloso. Este no... Pues eso, a este pobre muchacho le pasó que esperaba un The New Nightmare. The New Nightmare fue y, como, no, claro, que llevaba muchísimos años esperando un Alone in the Dark y de repente sacaron uno y era, estuvo muy guay, ¿eh? A mí me gustó mucho, al menos el momento que lo jugué. A lo mejor envejeció muy mal, como me pudo pasar en su día con el State of Decay, que me encantó. A lo mejor juego al 2 y digo, pero ¿qué hago aquí? Tío, he perdido el tiempo muchas veces, pero bueno, en el momento ya. Pues sí, como sí, nos ha pasado a todos. De todas maneras, si le recomiendas alguno que se parezca al de New Nightmare, hostia, pues ya no que sé, estamos. Así recomendaría, no de esta generación, pero el Alan Wake, que es una maravilla. Mira, pues a lo mejor lo el Alan Wake es una maravilla, pero... y ya si quieres irte a algo más de tipo terror y te da un poquito igual todo, pues habría que mirarlo. Yo te puedo hacer muchas recomendaciones a lo bestia, además, pero... Luego se lo comento y oye... Si nos oye, hombre, ya sabes. Espero que nos oiga, porque tienes... ya que encima que ha participado en la encuesta. Hombre, por supuesto, a mí todos mis followers me siguen. Me siguen, me oyen. Y vamos a ver, seguimos con Diario de Friki, que dice que Gears of War 1, por lo mismo que a mí a las horas, que había escuchado cosas geniales, y cuando lo jugó, pues fue como, bueno, pues un juego. El hype. Hombre, a ver, no sé. De todas maneras... Gears of War, yo sí que lo he jugado, no lo he jugado a fondo porque yo nunca he tenido la Xbox, sí que iba a casa de mi primo y echábamos el vicio. Ahí me entretenían, tampoco yo les dedicaba tanto tiempo como para que diga, joder, es un juegazo, me encanta la saga. Pero a mí me entretenían, me gustaban bastante y ya está, tampoco, nunca, es que es eso, nunca los he visto como un juego al que yo le echaría horas porque no he tenido esa opción. Hostia, no sé, coño, yo qué sé, yo el Gears of War 1 me parece una maravilla, el 1. Es que el 1 fue todo, el 1 fue demasiado. Luego ya el cooperativo del 2 es una puta locura de guay. Pero el 1 fue, sentó las bases, nos presentaban a Marcus Fenix con todo el equipo bravo. Es que fue demasiado, fue una revolución, fue la hostia. Si era el juego, era el buque insignia junto a Halo de Microsoft. Entonces, claro, yo cuando lo jugué me pareció una sobrada. Tan, no sé. Yo creo que a lo mejor... Que es un poquito como la saga Assassin, ¿no? Que sin primero no habría que, no, los que el siguientes. Era, a ver, que hicieron, es más, hicieron una remasterización del 1 para la Xbox One. Porque los gráficos se quedaron obsoletos, claro. Uh-huh. Y... Hombre, es que no, claro. No sé, a mí el 1 me parece una maravilla. Si tú ya me entrabaría entre que si el Judgment Man sí. Es un poco más mierder, el 4 no acabo de cuajar, a ver lo que pasa con el 5, ya podemos entrar en un debate un poco más largo. Pero el 1 no hay discusión, es muy bueno. Y el 1 y el 2. El 1 y el 2 son muy buenos. No sé. A lo mejor se lo no sé, vendieron que, lo que tú dices, cosa, muchas veces o... las expectativas de la gente están tan por la nube, o te las ponen tan por la nube y que a lo mejor no casa contigo porque no es ni eres el típico, no eres el público al que va dirigido, no es el tipo de juego que te gusta, no te gusta la temática, te carga, a lo mejor se te atraviesa un personaje o alguna pantalla y ya apaga y vámonos, pues, pero no sé, a mí me pareció, yo no el vamos, no sería uno de los que diría, igual que por ejemplo a Asura Wara, no lo diría, pero... De momento los demás, pues sí que puedes decir, lo veo bien, que estén en la lista. Hay uno que es el que vas a hablar ahora, que me ha cabreado, pero los demás, pues, pero este no. Ya. Además es que voy a hablar justo ahora. Que es que Vizcan ha dicho el No Man's Sky. Y ha dicho que sobra decir el porqué. Bueno, discrepo un poquito. Y dice que le metió 60 horas de lo más repetitivas. Más de 30 eran de siesta, ya que era ponerlo y a Joder. dormir como un lirón. Bueno, a ver. Yo lo siento, pero si le has echado 60 horas, algo te ha tenido que gustar. Sí, dormí siesta, lo ponía para dormir siesta, ha dicho, Quiero ¿no? decir, sí, bueno, en 30 me da igual. Yo pongo un juego y en 2 horas sé si me gusta o no. Eso es así. Es un tiempo en 2 horas eliminando vídeos, ¿eh? Solo de jugar. De De jugar. jugar. Solo de jugar. Creo que son 2 horas más que suficiente para saber si te gusta un juego o no. Como digo, de jugar sin vídeos. Porque si te pones un Final Fantasy en 2 horas solo has visto vídeo. Entonces, si le has echado 60, tan malo no será. Y creo que el principal problema del No Man's Sky fue que lo vendieron como una cosa y cuando salió no era eso. ¿Vale? Yo conozco gente que ha jugado, que le gusta mucho, que le ha echado muchas horas, que se lo ha pasado muy bien. Y, por ejemplo. Y es eso, yo creo que aquí sí que jugó en contra el que saliese, obviamente, cuando te lo estaban vendiendo como algo que no era. Pero había que darle tiempo. Y el tiempo creo que lo ha dejado en un A muy ver, buen a mí me lugar. parece un juego no maravilloso, sino lo siguiente, es que el No Man's Sky, lo bueno que tiene, no es el juego que era en el momento que salió, que yo soy el primer decepcionado, ¿eh? Lo digo así, yo fui el primer decepcionado, porque yo lo esperaba con más hype que con el No Man's Sky, no, yo creo que tenía un muy poco juego en mi vida. Ahora, si tú me estás diciendo que el juego en el momento que salió te parecía repetitivo, es verdad que no había mucha variedad de cosas, sabíamos todo, y con la negatividad con la que nos lo tomamos, los que estábamos esperándolo con ilusión y nos llevamos el chascazo en muchos aspectos, pero aún así, lo que tú dices, si le ha echado 60 puta horas, blanco y en botella. Claro, es eso, yo lo que te digo. En 2, 5 horas, ¿sabes? 10 horas, ¿sabes si te No, gusta y un es verdad juego que o No no? Man's Sky no paras de descubrir cosas, ¿eh? El juego que está tan exagerado, es tan exageradamente grande en todo, que te puedes tirar a lo mejor 10 horas en un planeta haciendo el gamba. Voy a escarbar, voy a buscar nuevos minerales. Uy, aquí hay una nueva. Unas runas. Uy, aquí esto qué es. Vamos a mirar esto. Así. Y se te pasa la hora volando. Pero igualmente, todo lo que ofrece, viajando en el universo, mejorando los motores de salto, el hiperturbo, tal, para poder viajar a mejores sectores, más años luz, tal, tal, para llegar al centro de la galaxia, buscando el Atlas, que es básicamente lo que busca el juego. 60 horas lo consigues, pero claro, si te ha entretenido mucho, como dices, 30 horas de siesta, pues no sé, no sé, un poco extraño. No sé, yo no opino igual. Ya, yo creo que, pero igual, yo creo que es lo que decimos siempre, hay juegos y juegos, hay juegos que son para ti y juegos que no son Exactamente. para ti. Y puede ser que este, por ejemplo, yo sé que este, a pesar de lo que me ha dicho la gente, no es un juego para mí, porque no es del tipo de juegos que me gustan. Y ya está, quizá él lo compró con una idea y cuando finalmente lo jugó, pues vio que no era un juego para él. Pues sí. Y ya está, no hay más, yo qué sé, cada uno. Obviamente, no todos tenemos por qué jugar a lo mismo, a todos no tiene por qué No, no, no. gustarnos lo mismo. Y ya está. Y por último, me he dejado a Sirak, que me hubiese gustado que estuviese Seether, porque dice que Anthem, porque pintaba bueno, pero la falta de Sí, bueno, contenido, el propio Cice lo dice, ¿eh? el que había era muy repetitivo, sí, por eso, el que había era muy repetitivo. Y estaba muy mal diseñado el loot. Y que todo eso llevó a que a que el Era un juego poco muriese, rápido, ¿vale? un poquillo. Sí, por eso. Yo ya lo he No, y visto a no él por 20 el euros, o juego, sino por sea. la cantidad. El juego ya básicamente que esté barato es porque pasan tiempo y se barata todo rapidísimo. Ya hoy día los juegos que tardan cero con en rebajarse. Pero es sobre todo por la cantidad Sí, de jugadores que ha pero. caído, como el Apex. Ha pegado una caída Que no hay ahí. nadie ya jugando. Sí, hombre, Sí, te puedes sí. coger de compañero Entonces. de aventura. Puedes cogerte a la bola de paja que va por el desierto y cosas de esas. Bueno, por lo menos los puedes jugar con ellos si los tienes de Si amigos, lo tiene, si no como el Mario Maker 2. claro, pero es eso. Yo también, yo sí que vi el Anthem. Además es que jugué con él, con Sirak, y lo estuve viendo y tal, y me pareció muy chulo. Parecía espectacular, o sea, cuando lo anunciaron, todo lo de después era espectacular. No sé si tú El lo Anthem, has sí, visto, lo lo seguimos has. muy de cerca aquí en el podcast y todo. Y es verdad que luego claro, nos enteramos también de lo del crunch, también nos enteramos de que no habían engañado, porque ex trabajadores de que habían trabajado, colaborado en el juego, nos decían que el vídeo estaba grabado con un que era mentira, que todo era un downgrade luego. En la demo se lo pasó muy bien la gente y cuando terminó la demo todo era más de lo mismo y decía, joder, ¿esto qué es? Fue un poco raro, no sé. Ya, por eso. Creo que se centraron mucho en lo que era el apartado visual y artístico, en sacarlo cuanto antes, en pues todo eso, ¿no? Y al final, pues, se dio el batacazo. Y, bueno, no sé qué será al final de Anthem, si sigue por ahí vivo, si no... No sé, Anthem va a seguir, seguirá teniendo no su sé. Comunidad, como la puede tener cualquier otro juego de este tipo, pero... Claro, estas cosillas luego siempre sacan temporada, sí, no sé qué, pero tal. No, no. Ya ha pegado el bajón, ya no está en la cresta de la ola, ya no es trending topic, así que no. Sí, una buena decepción esta, ¿eh? Bastante buena, bien acertada además. Sí, bueno, fue un poquito... muy chof, pues sí. ¿No? Y nada, pues ya hemos hecho el top ten, no ten. No ten, sí, sí ten, no top. No justo, ¿eh? No justo, ¿eh? Y eso bueno, ¿el tuyo qué? ¿Cuál es? A ver, yo he terminado mi top 10 y ahora el tuyo. Es verdad que tú empezas con Asura ahí dando daño. Y... No sé, yo tengo mis dudas, ¿vale? Yo tengo muchos en la historia de los videojuegos. Pero me gustaría, ya que estás de rabiosa actualidad, me gustaría referirme a uno que ha sido actual, el Days Gone. Esperaba... conforme esperaba... Cuanto más esperaba, más me iba decepcionando en muchos aspectos. Y cuando salió el conjunto y... ¿cómo le diríamos? La amalgama de sinsabores que me ha dejado en todos los aspectos, sobre todo de rendimiento, ha hecho que caiga. Y sobre y luego no sobre rendimiento, estoy hablando de un juego que estoy a dos misiones de pasármelo y me he negado a pasármelo, ¿vale? He frenado, como ya lo he contado. ¿Por qué? Por el hecho de que la consola con el último parche, el 1.09, a día de hoy, día que estamos terminando, el día 30... Ay, sí, verdad. La consola se me pone una PlayStation 4 normal, bien ventilada. Se me pone a 1000 revoluciones, se pone el ventilador a sonar como una puta mierda, hace un ruido que te cagas porque el juego exige, yo no sé cómo lo han optimizado este último parche, y me niego a pasármelo hasta que saquen parche nuevo a ver si el juego va mejor, porque a ver si me voy a cargar la consola, ¿sabes? Una decepción absoluta, la historia... no, me falta el final, pero no, la historia va de menos a más. O sea, empieza meh, uff, pega un subidón y luego otra vez meh, no. Se mete muy en unos derroteros que tú te queda, te estaba... Yo nunca me he sentido identificado con los personajes. Normalmente te suele sentir identificado con ellos, ¿sabes? Hostia, tío, qué mal lo está pasando aquí el Dico, el macho, tío, no sé qué. Y es que había momentos que decía, joder, tío, que termine ya este sufrimiento. No, de verdad que es una putísima decepción en muchos aspectos. Ahora, cuando me lo termine y tal, seguramente mi nota bajaría. No le di una buena nota tampoco, pero mi nota bajaría. He sido... Tiene muchas cosas para poder ser un buen juego y no lo ha sido. Y... caca. Se ha quedado en lo sí, que sí, además yo... Y el hijo de puto está vendiendo bien, ¿eh? Está vendiendo de puta madre para Sony. Lo típico de Sony que... No sé, pero no... Creo que un juego más que a la larga se verá y es un juego más sobrevalorado de lo que verdaderamente es y ofrece. Y con sus cosas que seguramente mi opinión hubiera cambiado un poco a mejor si hubiera jugado una PlayStation 4 Pro, porque todo iría mucho más fluido y no hubiera tenido estos problemillas. Pero igualmente el juego como tal es repetitivo en muchos aspectos. Las misiones secundarias brillan por su ausencia y las que hay no te aportan nada. El mismo campamento continuamente, solo lo que hago es cambiar el skin y poner el, pues aquí unos barriles, aquí tres soldados en vez de 12 hay 18, en vez de tal, pero siempre a buscar un búnker, meterte en el búnker, coger un plano, las hordas en el mismo sitio, lo único que cambia es la cantidad de bichos dentro de la horda. Ahora mata los nidos de cuervo, los nidos de cuervo, pues aquí hay tres, en este hay dos. No. Y las misiones que no. Y la historia es que pega una caída brutal, no. Yo, ha sido un bluff total. Para mí la decepción... No voy a decir de la generación porque tengo otras cosillas por ahí, pero no, como solo puedo decir uno, pues digo el más actual. Bueno, me parece muy bien. Lo apunto, que no lo compre. Y el Left 4 Dead... No, el Left 4 Dead jugado, sí que el Left 4 Dead está, yo creo que puede jugar hasta gratis. En serio. En el Steam o algo, seguro. Sí, y si no te paso, te pongo yo en familia ahí en Steam y te comparte y lo tiene ahí. Vamos, un juegazo. Pues nada, hasta aquí la sección de hoy. Como siempre, os invito a todos a participar en ella. Sí, bueno, da la a publicidad, este spam de la nueva que tienes preparada. Claro, claro. La nueva es de portadas de videojuegos que os encanta. O sea, vuestra portada favorita, ¿vale? Yo tengo varias, pero bueno, ya elegí una. Y nada, os invito a participar y muy pronto sacaré la siguiente, que le tengo que dar ahí todavía pues un sí, poquito pues de sí. forma. Así que nada, ya está en el Twitter, ¿vale? Sí, está en el Twitter del propio programa. Comentando, ya está, claro, que ya hay gente. Sí, ya hay gente por ahí comentando. Y nada, así os nombro a todos en Con Mi Dulce Voz. Podéis mandar saludos a vuestras familias, que yo los leo, no os preocupéis. Es la encargada del feedback con los oyentes, o sea que ya sabéis. Tratadla bien. Total, total. Pues nada, súper interesante, tío, la verdad. Y nada. Vámonos. Así, mira, yo es que así saco ideas, ¿no? ¿A cuál no, no jugar? Y que ves cosillas que hay gente que tiene, no, a ver, siempre suele verse esto como un espectro social, como cuando hacen un análisis político del el CIFA, o sea, han hecho una de estas del el Centro de Estadística ha hecho una, ¿sabes? Y bueno, ¿a quién vota, a quién no? Y ves todas las peculiaridades del país, dice, joder, la gente, ¿cuánta gente de tal, de cual? Pues lo mismo. Ves que hay muchas cosas que son unánime, en plan, joder, Anzen, o no sé qué tal, pero luego ves cosillas que dices, coño, ¿le parece sí. mal esto, en serio? Curioso. Claro, a mí me gusta por eso, porque da un espectro de todo, ¿no? De gente, pues eso, que yo odio las uras y tú lo amas. A mí me gusta porque me hago una lista de la gente a la que vale. el día que yo sea presidente del mundo elimino, ¿no? Pero... no, tú, estoy la primera, tú, ¿no? Es que, ¿sabes? Lo mismo contigo es una relación de amor-odio. Es que te tengo tanto asco como te quiero, o sea, que es un poco complicado. Entonces, es un sí, poquito amor, de amodio, ¿no? Es que es como comerse un filete cagando. Y, ¿sabes? ¿No? Qué bueno está. Está bueno, pero le estoy quitando. Sí, le estoy matando el gusto. Mal huele, pero yo qué sé, es que no. Hay amor aquí, hay cariño, se nota, ¿no? Hay amistad. Lo dicho, sí, pues sí, nada, vamos ahora con esta sección, hemos terminado con la voz del Yermo. Bueno, y tras esta amalgama, este conjunto de secciones, porque también ha aparecido yo aquí por lo bajín y Marta, vamos a irnos con lo que toca, ¿vale? Pues ya sabéis que Felónidas ha pegado el piro, no ha aparecido en ningún lado, pero está aquí para las despedidas. O sea, que ha cumplido su palabra de estar para todo el programa entero, así que vamos a darle... La magia del no directo otra vez... Bueno, pues Felónida, tío, picha. Cabrones nos sois. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un placer. Juanlu, ¿qué te voy a contar, mano? La semana que viene o cuando buenamente puedas con los turnos estos infernales que tienes. No peores que los de Nacho, pero siempre hay por el estilo. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Espero que hayáis disfrutado mucho con las sesiones que hemos traído con tanta sabiduría. Sí. Quiero que os aumente el cerebro con lo que. Y tal. Espero que hayáis disfrutado de las noticias de Kojiman. Y nada, que eso, que un placer otra vez estar por aquí. Y nada, y yo su cabrón y Kike cabrón. Yo su cabrón y Kike. Hostia, perfecto, tío. Escucha, siento cortaros, ¿vale? Pero es que iba a cerrar la página del ordenador y he visto que está ya anunciada la edición coleccionista. He dicho de coña lo de la puta botella con el bebé. La edición coleccionista va a traer una maleta del globo y va a traer una botella con un bebé dentro. Os lo juro. Bebé de verdad. Os lo juro. Lo he dicho. 200 pavos. 200 pavos, tío. Y lleva una réplica de tamaño real de la maleta que lleva Sam, el llavero... Y la mascota dice esto, que es la estatua de cápsula de no sé qué. No leo bien lo que se llama, pero pone aquí estatua de cápsula de, bueno, del bebé ese dentro Ay, de la Ay, Dios, botella, es horrible. O sea, es súper creepy, tío. O sea, este tío se le da la cabeza. Bueno, da igual. ¡Hala! Ahora sí, hasta luego. Y bueno, y también hay que despedir a la musa, a la reina y a la jefa que tenemos aquí en el podcast. Seina, un abrazo guapa. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Espero que os haya gustado mi sección, como siempre, que ya tengo otro par por ahí pensaditas y preparaditas. ¿Cómo que otro par? Así que nada. Sí, ya verás, ya verás. Joder. Bueno, os deleitaré con mi amor. Bien. Y nada. Trending. Sí, exactamente. Nunca jamás. Mientras no traiga un bebé en frasco, vamos bien, vamos. Del bebé, sí. Hombre, por supuesto. Yo me la voy a comprar, o sea, yo me dedico a esas cosas, tío. Hombre, claro, si te has comprado Switch y no la has encendido todavía, pues normal que te compre eso, tío. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Exacto. Hola, nos vemos. Y nada, bueno, yo me despido también. Hoy en labores de presentador y esas cosas. El cabrón de Caesar de Josu no ha venido hoy y esperemos que sea la primera de muchas veces. Y nada, sintonizadnos, como ya sabéis. ¿Qué coño? Poner el iVox o el iTunes o los podcasts y escucharnos, tío. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Chao, pescao.